Y bueno, la última vuelta he tenido un poco de suerte con algún rebufo que me ha ayudado. Pero bueno, así muy contento y a ver qué tal la carrera de mañana. En Moto2 la pole ha sido para Lowes y vaya caída, vaya golpetazo que se ha dado Rabat, insistimos. Mañana la mejor información para la previa de este Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, en las páginas de Marca, y horario de carreras que se altera por aquello de tener una hora menos en las islas. A las 12 y 20 de la mañana es cuando se van a poner en marcha los pilotos de Moto3. A las 2 de la tarde empezará como siempre la carrera MotoGP y después es cuando cierra el Gran Premio Inglés. A las 3 y media, Moto2. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela, emisora asociada al grupo Es Radio y radiotudela.com. Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Goles, el programa de Radio Tudela 96.0 Es Radio, y también lo pueden escuchar a través de radiotudela.com, en el que os acercamos el deporte más cercano, ese deporte que nos rodea. Y hoy va a ser el deporte más cercano, nunca mejor dicho, porque tenemos dos partidos que arrancan, uno ha arrancado ya y otro arranca en breve, y que se juegan aquí al lado, aquí en casa. Porque por una parte tenemos al tudelano que va a arrancar en casa, en el Ciudad de Tudela, frente a su afición. Va a jugar contra el Sporting de Gijón B. Viene después de haber perdido la semana pasada contra el Izarra, un resultado que 1-0, que lo vimos un poco negro. Ah, macho. Acuéstate y suda. Me cago en mi puta vida. No me jodas. Pero que esperemos que hoy lo enmienden. Hoy en casa, en dentro de 5 minutos escasos, arranca el partido Tudelano Sporting de Gijón B. El que está en juego y a donde nos vamos a ir dentro de unos minutos es hasta Cintruénigo, porque allí el Cirbonero también se estrena frente a su afición, con su afición en el San Juan, y lo va a hacer jugando contra el Cantolagua, el equipo de Sangüesa, que ganó la semana pasada, y viene también a jugar contra un Cirbonero que ganó de la mejor forma posible, uno de esos triunfos que nos dejan buen sabor de boca, después de ir empate a uno contra el Baztán en el minuto 90. Sobre la bocina llega Alayeto y ¡Sasca! Gol en el minuto 90 sobre la bocina, y 1-2 los primeros 3 puntos que cayeron para el equipo Rivero. Y así queremos arrancar esta edición de Goles cuando son exactamente las 6 y 26 minutos de la tarde. Es sábado 29 de agosto. Yo soy David Gracia, recibe un saludo muy cordial y aquí arranca Goles. Tuve que aprender de nuevo a respirar, de nuevo tuve que aprender. Hice agujeros en la capa del disfraz de Superman que nunca me he querido poner. Me jugué a una carta la felicidad, nunca pensé que la pudiera perder. Toda la vida era un cuento y yo era Peter Pan, por eso no he podido crecer. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir, viene derechita hacia aquí, haciendo boom, boom, boom, boom. Si me concedieras un deseo, demasiado tiempo huyendo. bailar, ella me sacó a bailar y movía las caderas para despistar, solo para despistar. Fue tan larga la condena, solo un día más, solo un día más. Como un suspiro que debió durar lo mismo que la eternidad. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir. Viene derechita hacia aquí, haciendo bom, bom, bom, bom. Bueno, y arrancamos ya. Exactamente, rozamos las 6:30 de la tarde. Saludamos a nuestro compañero Ars. Ars, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo aquí a Goles, a tu casa. Buenas tardes, David, y a todos los oyentes de Goles, un programa que te aporta noticias de última hora de todo el deporte ribero y en el que podrás vivir en vivo y en directo con toda la emoción del mundo partidos de tu equipo preferido aquí en la Ribera, gracias a nuestros comentaristas. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Eso te iba a preguntar porque ya eres un viejo conocido de Goles aquí en Radio Tudela. Espero que hayas cogido fuerzas este verano para afrontar esta nueva temporada 2015-2016 que se presenta, la verdad, apasionante y que lo podamos luego contar aquí. Pues exactamente, como tú lo has dicho, vengo con toda la motivación del mundo, porque ya soy un viejo conocido aquí en el programa de Goles, llevo desde aquí, desde el año pasado, entonces vengo con toda la motivación y la emoción para hacer disfrutar a nuestros oyentes del mejor deporte ribero. ¿Qué tenemos para hoy, Ars? Haznos un repaso. Bueno, pues hoy domingo 29 de agosto tenemos al Tudelano contra el Sporting de Gijón B. También en el Ciudad de Tudela, donde tenemos a José Ignacio Pérez Mondragón junto con Iván Clavero. También tenemos pendientes a Lealtad de Villaviciosa, perdón, contra el Izarra, y al Compostela contra la Peña Sport, porque el Compostela es el próximo rival del Club Deportivo Tudelano en Copa del Rey, que será la próxima semana. También tenemos al Cirbonero contra el Canto del Agua desde las 6 en el San Juan, y pendientes del resto de partidos de tercera con Fermín Astrain. También tendremos la última hora de los Osasuna para el estreno en casa mañana en el Sadar a las 6:30 contra el Mirandés. Y también podéis participar porque está en sorteo dos entradas para el Centro Termolídico de Cascante y un cambio de aceite en Tobajas Motor y una noche para dos personas en el Mirador del Moncayo de Olvega. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues participando en el programa a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo son WhatsApp en el 665-947-312. O también participando por Twitter en @RadioTudela. Bueno, y arrancamos ya, nos vamos hasta Cintruénigo, hasta el primer campo donde ya tenemos en juego ese Cirbonero, Canto el Agua. Muy buenas tardes, María García. Buenas tardes, David, Sars, oyentes de Radio Tudela. Pues como bien dices, aquí llevamos media hora ya de partido de esta segunda jornada de tercera división entre Cirbonero y Canto el Agua. Un equipo sin referentes aquí en Cintruénigo. Primera vez en la historia que nos enfrentamos a este Canto el Agua. Ya sabemos que allí en Sangüesa hace muchos años era el Sangüesa un poquito el equipo oficial, hasta que desapareció. Con ellos sí que nos tocó, pero con el Canto el Agua no hemos coincidido ya nunca en ninguna categoría. Así que no tenemos ningún dato para poder aportar sobre este equipo. Sí que en el campo, desde luego, ya tenemos a los jugadores, a los 22 que están disputando la tarde calurosa aquí en Cintruénigo de hoy. Ahora mismo volvemos contigo, María, porque nos vamos también hasta el otro campo donde arranca ahora mismo el partido de Segunda División B, el Tudelano Sporting de Gijón B. Allí tenemos a nuestros compañeros José Ignacio Pérez e Iván Clavero. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal, David? Buenas tardes, María, desde Sangüesa, y bienvenidos desde el Ciudad de Tudela, donde será por abierta oficialmente la temporada aquí en esta jornada segunda de la Segunda División B, que enfrentará en este partido segundo aquí al Club Deportivo Tudelano contra el Real Sporting de Gijón B. Y como siempre aquí en el Ciudad de Tudela me acompaña mi compañero Iván Clavero, al que ya le estamos dando las muy buenas tardes y bienvenido nuevamente en una temporada más. Muy buenas tardes, José Ignacio, muy buenas tardes, audiencia de Radio Tudela, audiencia que es radio, si enciende otra vez el aire acondicionado. Y es que pensaba yo, no. Tenéis calor, ¿no? Por lo que se ve. Un poquito. La temperatura es de unos 35 grados. Yo oigo el retorno un poco entrecortado. Pensaba que era posiblemente por el aire acondicionado, pero no era por el aire acondicionado. Ojo, el Tudelano, la primera llegada al área. Un Club Deportivo Tudelano, José Ignacio Pérez Mondragón, que si te parece, vamos a dar ya las alineaciones de ambos equipos. Pues sí, primero hay que decir un poco las desgracias, y es que para esta jornada, a pesar de estar todos convocados, como la convocatoria oficial del Tudelano podía poner, pues se ha lesionado tanto Ibai Ardanaz como el nuevo delantero, Óscar Martín, eso es. Han tenido unas molestias, por lo tanto, no son de la partida. Así que la alineación es la formada por Pagola en la portería, lateral derecho para Álvaro Hernández y Miguel Nandi. Por la izquierda, Paris Ado, línea de centrales con Jonathan Apesteguía y Jesús La Laguna. En el centro del campo, en funciones defensivas, por delante de ellos, Chema Mato, al enganche, Azpilicueta y Valero, interior derecho para Eneco Ruiz, por la izquierda, Víctor Bravo, y como hombre más adelantado, Arcaiz. Para la suplencia quedarán Fernando Delgado, Fernando Rubio, que recordemos es también una nueva incorporación, Iván, y además, por lo que he leído por ahí, es un hombre con muchísimo futuro, que como empieza a disputar minutos, pues puede ser un hombre muy importante. Samanes, este jugador que también durante la pretemporada nos ha encantado, que viene de la Peña Sport, interior derecho, con gran desparpajo. Y por último, Lázaro, que aunque está en la convocatoria, pues es que no hay más y tiene alguna pequeña molestia en su rodilla derecha. Todos estos dirigidos por Malis Mandiola. Ha comenzado el partido, llevamos ya 4 minutos de la primera parte y de momento minuto de tanteo, con muchísimo calor aquí en la ciudad de Tudela, mucha gente aquí en la sombra, quizás no tanto por la espera, quizás también un poco por el día, que es sábado a la tarde. Y un Club Deportivo Tudelano, José Ignacio, que tiene un rival, que es el Real Sporting de Gijón B, que forma en la portería con Denis, ojo, al ataque blanquinegro. El Club Deportivo Tudelano por banda derecha, pierna cambiada, Víctor Bravo, pues se postulaba para tirar, no lo consigue. El saque de banda muy cerquita de la lateral favorece al equipo blanquinegro, y es que el Club Deportivo Tudelano, con su indumentaria habitual, esas medias blancas, calzón negro, camiseta blanca, el colegiado que había perdido el spray se lo entrega el número 3, Paris Adok, lateral izquierdo del Club Deportivo Tudelano. El saque de banda, José Ignacio lo ejecuta. Lo pone Álvaro Hernández de Miguel, colgando el esférico hacia el punto del área. Allí remata de cabeza Arcaiz, lo hace efectuosamente, despeja la defensa del Sporting de Gijón B, controlando el esférico en la línea de medios para Paris Adok, jugando con Jonathan Apesteguía. Este manda el balón en largo, allí controla el esférico Nandi que cede hacia atrás para Valero. Valero centra hacia el punto de penalti, el balón que se pasea y despeja la defensa del Real Sporting para jugar ahí, para controlar el esférico. Mera sigue con el esférico, recibe una falta allí en las inmediaciones de su hacia, por lo tanto, balón parado y aprovechamos para las alineaciones. Ojo, ese balón es largo, que sorprendía a la defensa del Club Deportivo Tudelano. Tiene fuera de juego, pero no ha pitado fuera de juego. Las alineaciones, como decíamos, las del Club Deportivo Tudelano, la que bien ha cantado José Ignacio Pérez Mondragón, y por parte del Real Sporting Gijón B, equipo que hoy su primera plantilla juega en San Sebastián. Así que el viaje prácticamente podría haber sido compartido. En la portería número 1, Tenis, 2 para Sergio, 3 para Víctor Ruiz, 4 para Julio, 5 para Garrido, 6 Alberto, 7 Pedro, 8 Mario, 9 Pablo, 10 Mera y 11 Jaime. En el banquillo como suplentes, 13 Paul, 12 Cifre, 14 Alcisí, 15 Chus y 16 Guillermo. Entrenador, Sergi López Freixa. Como bien ha dicho José Ignacio Pérez Mondragón, le dirige el... ¡Cuidado con el proyecto de gol! ¡Ay, qué pena, Óscar Valero! La velocidad, tremenda velocidad que controla el esférico dentro del área. Y a última hora, el central del equipo gijonés, con muchísimos apuros, que envía el balón a córner. Primera ocasión clara del Tudelano. Primera ocasión clara, a punto de meter el balón en su propia portería. Ahora el defensor del Real Sporting de Gijón B, el número 2, Sergio, que ha estado a punto de sorprender al Meta Tenis. Ahí vemos cómo al utillero de Club Deportivo Tudelano, José, recoge el spray del colegiado, y es que le estaba dando problemas y al final ha optado por tirarlo a línea de fondo del córner, que va a sacar Víctor Bravo con pierna izquierda. Vamos a ver esa pierna izquierda de Víctor Bravo con el número 10 a la espalda. Balón al área del Real Sporting de Gijón B. El intento de volver el esférico hacia el primer palo de este número 9 Arcaiz, del que hay depositadas bastantes esperanzas en cuanto a la delantera del Club Deportivo Tudelano. Y balón para el Real Sporting de Gijón B en línea de medios, que pelea pilicueta esa pugna, José Ignacio. Pues se hace con el balón la defensa del Sporting de Gijón B ahí en el subcampo, saliendo hacia adelante con el esférico. Desplazamiento largo con Chema Mato. Ojo al control de la pilicueta. Se va hacia allá al campo. Está Víctor Bravo, que da el pase en la muerte. El balón que sale rechazado porque se ha tirado al suelo para el intento de remate. Ha dado en el cuerpo del guardameta Denis. Y al final el balón que se ha ido por línea a fondo ha pitado saque de portería. Saque de meta, pero bueno. Saque de meta que, por cierto, vamos a dar una de las novedades de la directiva del Club Deportivo Tudelano. Y es que el fondo que más próximo está, que habitualmente se usaba para entrar el público a la tribuna en general, es por cuestiones de seguridad, ya que las filtraciones del agua vertiente del monte de Santa Quiteria van a canalizar debajo de la grada y estaba ya muy deteriorada y medio hundida. Pues por cuestiones de seguridad ese fondo se ha inhabilitado y la entrada al acceso en general se hace por el vomitorio más próximo a las piscinas municipales de Tudela. Eso hay que aclararlo para que todo el mundo tenga su entrada. Los baños están totalmente adecuados, el vomitorio perfectamente adecuado. Además, luce una sombra preciosa allí y bueno, pues vemos ya al público que se acomoda en las gradas. Un público, José Ignacio, que en estos 9 primeros minutos, con el marcador de 0-0... vemos que está apoyando al Club Deportivo Tudelano. Lo que ibas a decir tú era eso. Sí, sí, iba a decir palo. Eso, y también iba a decir otra cosa, pues que, sí, es, sí, que el equipo gana un día de descanso ante el partido de primera ronda. Muy bien, compañeros, seguimos en contacto con vosotros cuando vamos a repasar también el resto de partidos que están en juego en el primer grupo de la segunda división B. Lo hacemos con nuestro compañero Ars, porque también tenemos ahora mismo en juego Lealtad Villaviciosa Izarra en Asturias, y tenemos alineación de Izarra, del equipo navarro, que hoy ha saltado con Aitor Navarro, Aguaras, Alex Cacho, Ciganda, Maestre Salas, Careva, Bruno, el capitán Lizarraga, Pito, Joel y Galán. Nada, decir que los partidos que se están jugando aquí en Segunda División B son el Cultural Leonesa contra el Celta B, el Lealtad contra el Izarra, el Club Deportivo Tudelano contra el Sporting de Gijón B y el Guijuelo contra el Somoza. Se están disputando ahora mismo a las 6:30. Y faltan por disputarse el Compostela contra la Peña Sport, el Cacereño contra el Pontevedra, el Racing Ferrol contra la Unión Deportiva Logroñés, el Corruso contra la Randina y el Burgos contra el Valladolid B. De momento, los cuatro partidos que se están jugando ahora en el primer grupo de Segunda División B, empate a cero. ¿Es así, verdad, Ars? Exactamente, pues tienen un empate a cero los cuatro partidos que están jugando en este momento. Y también comentar que el club Deportivo Tudelano gana un día de descanso ante el partido de primera ronda de la Copa del Rey, que al disputarse el partido de primera ronda en Copa de Su Majestad el Rey el miércoles día 2 de septiembre contra la Sociedad Deportiva Compostela a las 5:30, el Club Deportivo Tudelano adelanta su partido correspondiente a la segunda jornada de Liga el sábado 29 de agosto a las 6:30 en el Ciudad de Tudela contra el Sporting de Gijón B. Muy bien, ahora mismo seguimos en todos los terrenos de juego, una pequeña pausa publicitaria y estamos de nuevo con ustedes. Punto cero FM. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Gorrinín por cuartos o medios el kilo a 6,95 euros. Bonito rodajas el kilo a 8,75 euros. Melón primera el kilo a 0,45 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Sube al carro del ahorro. Eroski contigo. ¿Quieres estar informado de lo que sucede en el deporte Rivero? Escucha la emisora más comprometida con el deporte Rivero. Radio Tudela. No sabía. ¿Has estado en la nueva terraza de zona cívica? Impresionante. ¡Qué bien se está! Adelante, compañeros, tenemos gol en Tudela, tenemos gol en Tudela. No digan gol, digan golazo. Hay entrada por banda derecha del Club Deportivo Tudelano. Línea de fondo, pase para Nandi. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nandi, no. El pase. El nombre completo de Nandi me encanta. Arcaiz. No, el nombre completo de Nandi José Ignacio. Álvaro Hernández de Miguel. Alias Nandi y Lucas. Pues no, Nandi y Arcaiz. Centro, pierna derecha, rosquita perfecta. Potencia, la ideal para que Arcaiz, ahí, solito, en la frontal del área pequeña, picada, abajo, pero donde más duele, porque coge altura hasta la escuadra izquierda de la meta de Denis. Minuto 12 de la primera parte, marca Arcaiz, marca el Club Deportivo Tudelano, golazo de los blanquinegros, Club Deportivo Tudelano 1, Sporting de Gijón B 0. Gol, Eroski, contigo. Bueno, pues el primer gol del Tudelano en esta campaña 2015-2016 ha venido de las botas de Arcaiz, compañeros. ¿Cómo se ha reanudado el juego? Pues hombre, la verdad es que estábamos viendo al Tudelano bastante animado. Hay que decir las cosas como son, que viendo lo que vimos en la Alifarra y lo que estamos viendo al Sporting, pues no es que sea una hermanita de la calidad, también le vemos con otra forma de presionar al Club Deportivo Tudelano, al de la semana pasada, pero también me parece que es un poquito más madre, digamos, entre comillas, la defensa del Sporting, aunque tiene también el mérito del Tudelano, que está más encima de las jugadas. Ahora que lleva precisamente el esférico, es el Eco, en funciones defensivas, protegiendo al esférico, hasta por dos jugadores del Sporting. Al final el balón que le cae a Mario, que saca el centro hacia el punto de penalti, el cabezazo, y qué parador acaba de hacer Pagola, el centro de Mario, y el cabezazo ha sido concretamente de Pablo Fernández, y vaya intervención de Pagola, ¿eh? Vaya paradón de Pagola, además sacando el balón como tienen que hacer los guardametas, yo en el calentamiento, porque José Ignacio se anticipa, prepara la cabina de prensa, y yo viendo un poco el calentamiento de Pablo Briñas con Pagola y con con Ichazo, la verdad es que Pagola se enfadaba muchísimo en esos centros y remates en seco que hacen, y se enfadaba muchísimo porque no llegó en un par de ellos a despejarlo como ahora, a la lateral para que llegase Parizado y despejase el esférico. ¡Ojo, José Ignacio! ¡No el que va abajo! El que se va por ahí jugando al interior derecho, por donde está Víctor Bravo, se desdobla por la derecha, saca el centro en profundidad. Óscar Valero toca en el defensor central, creo que ha sido en Julio. Segundo córner para el gol de Rejo, Ignacio, que si llega a ser un poco egoísta, el portero ya estaba vencido al centro. Sí, igual podría haber incluso hasta rematado, pero me da, bueno, no, es pronto para hablar, pero me da que vamos a tener un partido quizá un tanto más relajadito. Ojo al córner, centro, bueno, el córner, el centro desde el pico del área izquierdo, el balón que se pasea por en el área, y lo que, muy bueno el razonamiento y lo que has comentado anteriormente, porque eso fue precisamente lo que le costó al gol al Club Deportivo Tudelano la semana pasada contra el Club Deportivo Izarra, además una jugada. Además, justo José Ignacio Pérez Mondragón había dicho, justo me había dicho José Ignacio Pérez Mondragón que la estrategia la tenía muy bien trabajada, tal, y pum, justo gol de Lizarra en un saque de banda. Pues sí, la verdad es que sí, además incomprensible, un hombre aguerrido al del Club Deportivo Lizarra, pero eso sí, con una calidad muy buena en sus botas, pero que se adelantó a la línea de centrales del Club Deportivo Tudelano, y eso no se puede del todo, pues bueno, un poco despistadillo, ya les tiró las orejas un poco mal y supo que ocurrió una vez y ya no volverá a ocurrir. Ojo al esférico que lo domina ahí Arcaiz, jugando con la silicueta a la derecha, raseando el esférico para Óscar Valero, saca el centro hacia el punto de penalti, el balón que se pasea y bueno, más que un centro, parecía casi un disparo al que no puede llegar a la verdad Kai. Es que yo, viendo las caras de los jugadores del Sporting, sí, se denota juventud. No tenemos exactamente un estadillo donde vengan las edades de los jugadores sportinguistas, pero bueno, tiene una franja central con dos centrales altísimos, como son este número 4, Julio, y el número 6, que sale por delante de Julio a hacer funciones un poco, digamos, como de mediocentro retrasado y tal, pero luego tiene a ese número 5, Garrido, que sale, es el que más sale al corte de los dos centrales, y un delantero centro enorme como es Pablo Fernández. Sí, sí. Se les ve Bisoñez, pero están perdiendo el balón muy inocentemente en zonas de mucho peligro del Club Deportivo Tudelano para salir a las contras. Y en la línea del Club Deportivo Tudelano, que ahora la vemos muy claramente definida, que es un 4-1-1 con cuatro centrales, las líneas centrales ahí con París, que ha hecho una pretemporada fantástica, aunque luego la liga pues poco tiene que ver con la pretemporada, aunque fue cuando menos prometedora la pretemporada que ha hecho el Club Deportivo Tudelano. Recordemos que esta misma semana han sido presentados varios jugadores. Ojo, ese esférico que intentaba jugar el lateral, Víctor Ruiz. Y que el lunes parece ser se presenta un nuevo jugador. Eso dice. Cuidado que se va Arcaiz por la izquierda. Sí, perfectamente había hecho la maniobra Arcaiz. Agarrado por Julio. Y es que es muy grande. Y en cuestión de rapidez parece un poquito más lento que lo que decíamos. Que Garrido, el compañero de baile ahí en la franja central de este Sporting de Gijón B. La falta que está acomodando el esférico Eneko, acompañado por Víctor Bravo. Víctor Bravo que le dice a Eneko, ahora ponla tú. Bueno, también es importante, ¿no?, que Víctor Bravo tenga un compañero de baile para poner los balones. Eneko, que decía los vencideros que vino aquí del Tudelano al Oviedo porque es de Zaragoza, y ahí me dio un poco Víctor Bravo para que vendría al Club Deportivo Tudelano. Y a Co, vente conmigo. Pues vamos a ver Eneko, Co, a ver si la pone bien. Eneko Ruiz de Garayalde. Pues como si quieres el Fernández de Argaya. Vamos a ver si la pone bien y metemos gol. Todos a la línea del área grande, ahí va a sacar la falta Eneko. Ahí está el balón al área del Sporting B, lo despeja en primera instancia y en segunda también. De fuerte patadón la línea sportinguista, que por cierto viste completamente de rojo, medias, pantalón y camiseta roja, el Real Sporting de Gijón B, que habitualmente, pues ya sabemos, es calzón blanco, no, pues, calzón azul. Como nos digan los sportinguistas, es sí, pero camiseta, esto es como claro, una época, ¿no?, en la que puso calzón blanco también. Ah, es verdad, tiene razón. Muy buena vez, como el Club Deportivo Tudelano, el Club Deportivo Tudelano en sus inicios vestía medias negras. O sea, efectivamente. Ojo a ese balón de profundidad, ese mamando a la izquierda para Arcaiz, saca el centro de la punta, pero este, y el balón que se anticipa el guardameta Denis, entraba ya de cabeza otra vez Arcaiz. Exactamente, el balón perfecto de Eneko y esta vez Denis se hace con el esférico. Nueva recuperación del Club Deportivo Tudelano y ojo a Chema Mato, porque madre mía, los pases que mete a las segundas líneas y las llegadas del Club Deportivo Tudelano. Siempre nos dicen, ¿qué tiempo y qué marcador va? Pues bueno, 20 minutos de la primera parte, señores, sí, con el marcador de Club Deportivo Tudelano. 1, Real Sporting de Gijón, 0. Y tenemos gol, compañeros, porque tenemos gol en Asturias. Adelante, Ar. ¡Ay, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Lealtad de Villaviciosa! En el minuto 23 de la primera mitad, el equipo de Villaviciosa acaba de adelantarse en el marcador junto con el Club Deportivo Izarra. Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa 1, Club Deportivo Izarra 0. Gol Eroski, contigo. Bueno, pues el otro equipo navarro que ya está en juego, el Izarra, que de momento 1-0 pierde en Asturias. Y ahora aprovechamos también para pasarnos a Tercera División, donde hay unos cuantos partidos en juego. Los repasamos ahora mismo. A las 5 ha comenzado el Mutilvera Baztán, Ars. Exacto, el Mutilvera Baztán, que ha ganado el Mutilvera por 4-1. Tenemos también en juego al Pamplona contra el Oberena, donde ha ganado el Pamplona 2-0. Tenemos al Cirbonero, Canto el Agua, donde van empate a cero, Burladés y Taroba Ugarte, que siguen empate a cero, tablas en el marcador, el Riberega Betiona, que va ganando el Riberega por 1-0, y el Ardoy contra el Mendy, 0-0. También tenemos los partidos finalizados, que son el Iruña contra el Osasuna B, que ha ganado el Osasuna B por 1-4, y el Chantrea Suiza por 3-3. Y nos vamos a ir ahora mismo hasta Cintruénigo, porque ahí están en el descanso. María, de momento empate a cero, Cirbonero 0, Canto el Agua 0. ¿Cómo ha ido un poco esta primera parte? ¿Cómo han salido los dos equipos? Pues descanso aquí, como comentáis, en el San Juan. Los equipos han salido con mucha fuerza, también un poco acalorados, pero se va notando que conforme van pasando los minutos, el Cirbonero se va posicionando en el campo. Este último cuarto de hora ha sido casi para el pobre portero del Canto el Agua, ha sido de infarto. Dos postes que no se lo cree, vamos, ni él, que no hayan entrado. Santa Fe el primero, Rodrigo el segundo, y pues intentándolo de una u otra manera, aunque no llegamos a marcar, pero sí que se le ve al Cirbonero con muchísima más iniciativa y con ganas. Yo creo que esta segunda parte nos tiene que aparecer ya ese gol. Respecto al partido de la semana pasada, ¿ha habido algún cambio en los 11 titulares del Cirbonero, María? Pues no, si te parece, David, les comentamos un poquito la alineación a los oyentes y adelante, sobre todo a los aficionados del Cirbonero. En la puerta el Cirbonero con el 1, Ricardo, 2, Celueta, 3, Cambra, 4, Adrián, 5, Isi, 6, Ramos, 7, Santa Fe, 8, Rubén, 9, David, 10, Rodrigo y 11, Dinque. En el banquillo el segundo portero, Mario Ayencha, junto con Mario Jiménez, Ander Walde, Alayeto y el incorporado hoy, que es Zardoya, ya que es el primer partido que viene después de su boda y su luna de miel. Es el primer partido ya después de la pretemporada que se incorpora ya a las filas y ya está en el banquillo. Primer partido por como parte, casado. Sí, exactamente. Por parte del Canto el Agua, por cierto, viste camiseta completamente roja y pantalón blanco. El Cirbonero, hemos salido con nuestra indumentaria habitual. Tienen en la puerta con el 1, Pablo, 2, Diego, 3, Isco, 4, Arizcun, 5, Diego, 6, César, 7, Apestegui, 8, Ander, 9, Carlos, 10, Pablo, 11, Daniel. En el banquillo, el segundo portero, Villanueva, junto con Julen, Ivón, Ayesa y Álvaro. El colegiado del encuentro, el señor Osta Lombardo, acompañado por Lozano y Sevillano, uno de los conocidos árbitros aquí en nuestra tercera división, pero este año ha sido descendido de categoría y hoy lo vemos como novedad en el San Juan, en la línea de banda, vamos, como árbitro asistente. Y ahora descanso, como nos decías, allí en el San Juan, ahí calentando algunos jugadores. ¿Se puede prever algún cambio? Sí. Bueno, calentando están todos los jugadores, pero es costumbre que siempre a la hora del descanso por lo menos se ejerciten un poquito, hacen ejercicios, bueno, algunos de calentamiento, otros simplemente de pase de balón entre ellos. En el parte del Canto el Agua, sin embargo, hay dos jugadores, pero el resto no están, supongo que estarán esperando tal vez instrucciones en el vestuario. Esperemos que sí que se haga algún cambio, pero bueno, en general el equipo está muy bien, muy bien. Nos ha costado un poquito entrar en el juego, puesto que el Canto el Agua se ha plantado muy bien en el frente 1-1 y no nos dejaba muy bien movernos, pero luego hemos conseguido abrir un poquito líneas y ya os digo que el último cuarto de hora ha sido para haber marcado pues dos goles, pero que por ahora pues no se aparecen, por lo menos aquí en el luminoso del San Juan, y es el 0-0. Muchas gracias, María. Volvemos contigo cuando arranque la segunda parte. Y volvemos ya cuando casi alcanza la media hora de juego al Ciudad de Tudela. José Ignacio Iván, ¿cómo va ese Tudelano 1, Sporting Gijón B 0? Bueno, pues como muy bien has dicho tú, David, estamos en el minuto 26 de la primera parte. recordemos, vence desde el minuto 12 el Club Deportivo Tudelano, merced a un fantástico gol de cabeza de Arcaiz. Iván. Un fantástico gol de cabeza de Arcaiz. Uy, a punto ha estado Óscar Valero de contactar con Víctor Bravo. El balón se lo vuelve a recuperar el Club Deportivo Tudelano. Y como bien dice José Ignacio Pérez Mondragón, un Club Deportivo Tudelano que quizás ahora ha tenido un poquito más el balón, el Real Sporting de Gijón B, pero que para nada ha pasado excesivos apuros. Bueno, ningún apuro. No. La meta defendida por Pagola. Solo recordar en ese a los dos minutos de marcador el centro este de Mario y el cabezazo magnífico de Pablo, y no menos espectacular la parada que ha hecho Mikel Pagola. Así es, Mikel Pagola, al Club Deportivo Tudelano, al que vemos un activo Manis Mandiola, como no podía ser menos, ya que habitualmente lo está activo, y que, bueno, como novedad, bueno, este año va a incorporar a su cámara, como todos los equipos tienen cámaras para grabar el partido. Sí, ojo, ese balón. Bravo, no. Este balón que venía bombado, que tenía su cosita. Y esa manía, que a raíz de una lesión que Peter Sek, el guardameta checo, sí. Del Chelsea. Ah, del Chelsea. Aquel que jugaba con un casco porque tuvo un traumatismo craneal, pues la FIFA incluyó en la reglamentación que el guardameta no podía sacar de su línea de vértice el pie, como habitualmente se saca, ni la rodilla, y que iba a ser juego peligroso, y derivando, depende del grado de peligrosidad de sacar el pie, podía ser amarilla. Pues vemos como los colegiados esa norma FIFA se la pasan por ahí, porque no la pitan. Ya sabemos que la federación tiene algunos criterios a la hora de los arbitrajes. Por ejemplo, al principio del partido ha habido un par de faltas que no dejan de tener ninguna importancia, pero que en este ya le costaron dos tarjetas a un Deportivo Tudelano en un momento. Pero bueno, en fin, aquí, lo que decíamos, que aquí estamos en la cabina de Ciudad de Tudela, que gracias a los inventos de nuestro compañero Mr. Gachet, Don Iván Clavero, estamos con los ventiladores, pero señoras y señores, la temperatura del campo ronda los 36 grados. Los 36 grados, cuando se llevan 29 para 30 minutos... un ligero viento que va favorable a los intereses del Club Deportivo Tudelano, y la verdad es que con el marcador de 1-0 la temperatura yo creo que los espectadores la llevan mejor, pero hace mucho calor aquí en el Ciudad de Tudela, dijo Ignacio. Sí, y la verdad es que el Tudelano se ha serenado bastante en el juego después del gol, quizá incluso no diría la palabra, no quiero hablar de la palabra relajación, pero está controlando un poquito las pechorías del Sporting y no le deja andar más allá del centro del campo, donde ya empieza a presionar. Le deja tocar el esférico. Ojo, ahora recupera a Víctor Bravo en la línea de medio con el esférico. Tiene a su derecha a Valero. Abre a la izquierda para la incorporación de Arcaiz. Valero que bota demasiado rápido y se va por línea de fondo. Sacará de portería el Sporting de Gijón B. Habría que decir también del campo. No están en perfectas condiciones, Iván. Y a mí lo que más me ha mosqueado, ya vimos las corredurías de algún conejito el año pasado por aquí, en la meta que ahora defiende el guardameta del Real Sporting de Gijón B, Denis, la más cercana a la piscina, sí que se apreciaban ligeras olivillas, cagaditas de conejo. Según el estadio municipal, nos han dicho también desde la directiva del Club Deportivo Tudelano, pues que hay alguna pequeña enfermedad en el césped de Ciudad de Tudela, efectivamente, hongos. Y eso es un poco la causa de cómo se encuentra el terreno. Yo creo que cuando empiece a llover aquí en Tudela, el día que lo haga y un poco refrescar, creo que el aspecto del césped del Ciudad de Tudela volverá a recordar ese magnífico aspecto que tenía al final de la temporada pasada. Además, yo no sé cómo será el contrato de arrendamiento del Ciudad de Tudela, pero yo si arriendo unas instalaciones, supongo que el arrendatario no se tendría que hacer cargo de algún tipo de reparación. Ahí lo dejo para quien corresponda, sin más. Y continuamos con la retransmisión del encuentro. Y sin ánimo de polémica. De polémica, eso es. Efectivamente. Sin ninguna polémica, eso es. Adelante, en adelante, compañero. Medio, saliendo a la izquierda para Arcaiz. Arcaiz con el esférico, saca el balón hacia el punto de penalti. Intento de remate, cayendo, semicayendo de Arcaiz. El balón que lo despeja la defensa del Sporting. El balón que vuelve a la línea de medios en campo del Sporting para Chema Mato, que saca un balón hacia la frontal, buscando ahí a la incorporación de Arcaiz. Nuevamente centra el esférico. El balón que lo cede y el remate nuevamente después del centro hacia atrás, hacia Arcaiz. El balón enviado por encima de la portería del Denis. Cuando son 32 minutos de la primera parte aquí en el Ciudad de Tudela. Con el marcador del Club Deportivo Tudelano. Pero... No, uno. Uno, uno, perdón. Uno, uno. Queríamos decir 10, pero algo hemos puesto cero. Club Deportivo Tudelano, 1. Real Sporting de Gijón, B, 0. Muchas gracias, compañeros. Seguimos cuando son exactamente las 7 y 3 minutos. Lo estábamos escuchando, 1-0 de momento a favor del Tudelano. Y comentar... Si busca una forma segura de viajar, Viajes Marfil. El asesoramiento, la orientación, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia plena durante el viaje, la garantía de un buen servicio, hacen de Viajes Marfil una apuesta segura. Sus viajes y vacaciones en Viajes Marfil. Calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil. Conocemos el mundo para usted. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM. La radio de aquí. Hola, soy María García, narradora de los partidos del Club Atlético Cirbonero para el programa Goles. Esta nueva temporada volveré a estar con vosotros en el San Juan para transmitir la emoción del fútbol en directo. Bueno, y seguimos en Radio Tudela 96.0. Ya sabéis que podéis participar con nosotros. De hecho, la participación tiene premio. Os podéis llevar ni más ni menos que dos entradas para el termolúdico de Cascante, un cambio de aceite en Tobajas Motor y una noche para dos personas en el Mirador de Moncayo de Olvega. Todo eso simplemente por participar con nosotros, bien a través de WhatsApp, enviándonos un comentario al 665-947-312, 665-947-312, o en arroba Radio Tudela si queréis contactar con nosotros a través de Twitter. Comentar los resultados de los otros partidos de Segunda División B. Tenemos al Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa ganando por 1-0 frente al Club Deportivo Izarra. El Club Deportivo Leonesa va empatando a 0 frente al Celta de Vigo B. Tenemos también al Guijuelo contra el Somozas, que también siguen con tablas en el marcador. Con nuestro equipo Rivero, con el Club Deportivo Tudelano, que va ganando por 1-0 frente al Real Sporting de Gijón B, con gol de Arcaric en el minuto 12. Así que minuto 35, Tudelano 1, Real Sporting de Gijón B 0. With a liquor and drugs. Bueno, pues ahora mismo a las 7 y 8 minutos, Ars, te presentaba al principio como un viejo conocido del programa y hoy es un poco un programa de reencuentros, por eso queremos saludar seguro a alguien que todos nuestros oyentes conocen muy bien, a alguien como Rubén Royo. Rubén Royo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David, buenas tardes, queridos oyentes. Pues sí, aquí nos encontramos en el Ciudad de Tudela, viendo el estreno del Tudelano en casa. Rubén Royo, que presentaste goles, condujiste goles durante 2 años y que este año te has cambiado, sales de la cabina a los campos de fútbol. ¿Qué tal ha ido el cambio, Rubén? Sí, la verdad es que por motivos laborales he cambiado de trabajo, pero no dejo el fútbol de lado. Y aquí estaremos por los campos de la Ribera viendo un poco el fútbol más cercano. De momento ya ha tocado en el Ciudad de Tudela. ¿Y cómo estás viendo esta casi primera parte que está concluyendo? ¿Cómo estás viendo al Tudelano? Pues a punto de llegar al minuto 38, la verdad es que el Tudelano está dominando el encuentro sin ocasiones del Sporting, salvo una buena parada de Paola, un gol de Arcaiz, recordemos, un auténtico golazo tras un pase de Nandi, y la verdad es que sin apuros el Tudelano durante estos primeros 40 minutos. Muy bien, Rubén, muchas gracias también por continuar aquí en Goles otro año más. Ya sabes que esta es tu casa, desde luego, y conectaremos de nuevo contigo. Gracias, David, un saludo. Bueno, y volvemos entonces con la conexión con nuestros compañeros José, Ignacio, Iván. ¿Cómo va el partido? Pues se marchaba bien. De momento estamos en el minuto 38 de la primera parte. El marcador 1-0. Ojo, ahora una jugada de peligro por parte del Sporting. Ahí a la frontal es Jaime, el que lleva el esférico y baja el balón para atrás. El balón lo hace defectuoso, aunque consigue con el esférico. Es Mera ahí en la frontal. Y hay falta del jugador del Club Deportivo Tudelano, Óscar Valero. La señala el colegiado. Falta que puede entrañar cierto peligro porque está en el semicírculo del área grande de la portería defendida por Miquel Pagola. Y el Real Sporting de Gijón B, como buen filial, pues supongo que tendrá algún jugador con alguna piernita en dulce. Seguro. Alguna de estas perlas, que se suele decir, de cantera. Sí. Que tenga una técnica bastante buena. Depurada. Además, vemos al jugador como está mirando la meta defendida por Pagola, como, bueno, con esas manías que pusieron tan de moda grandes lanzadores como Ronald Koeman, como Laudrup, y que han adquirido pues gente como Cristiano Ronaldo, especialistas, ¿no?, del balón parado, que cogen, talonean, tal cual... Pero cuidado con la falta de esos 2 metros del balón. Vale, vale, va a sacar el Sporting, ¡fuera! Por encima de la portería de Miquel Pagola, el disparo que iba bien dirigido, pero se ha ido un poquito abajo. Por cierto, José Ignacio, te has fijado en un detalle, qué bonito, nos ha quedado ese detalle, que feliz, se ha pegado toda la pretemporada pintando las redes. Desde luego. Que no las han pintado, que son compradas, pero preciosas, ¿verdad? Oye, pero sí que hay que decirle, no sé si ha sido Félix o alguien de la Junta del Club Deportivo Tudelano. Félix, porque Félix. Nos han pintado han aquí pintado la vida. Nos hemos encontrado todo esto perfectísimamente bien tapado. Y luego, a todo esto, si añadimos que don Iván Clavero nos ha traído 2 ventiladores que nos ayudan a pasar la tremenda calor que tenemos aquí en la cabina, pues bueno... Dentro de lo que cabe, no nos vamos a quejar, ¿verdad que no? Porque la verdad es que, bueno, está la tarde horrible para jugar al fútbol, pero bueno, ese es lo que hay. Y la verdad es que lo mejor que podemos contar es que el Tudelano está ganando por 1-0 y que a nada que presione un poco arriba, pues bien, perfectamente podríamos estar hablando de que al descanso podríamos ir 2 o 3-0. Tampoco se está... No decimos que está trabajando a tope, pero está controlando, se está limitando un poquito a controlar, de vez en cuando lleva peligro, pero dosificando muy bien las fuerzas y yo creo que también pensando un poco en el partido que nos viene el próximo miércoles contra el Compostela. Nos queremos, compañeros, dar mucha envidia, pero aquí en el estudio con el aire acondicionado pues estaremos a unos 23 grados, lo tenemos, o sea, ahí lo dejo caer un poco. Luego si os ponéis enfermos... ¡Qué balón! Que sacaba Víctor Bravo, el centro, ha despejado de puños el portero Denis, el balón que se ha ido por línea de fondo, porque lo ha protegido el jugador del Sporting cuando ya estaba fíjate, perdona, José Ignacio, que te corte un detalle. El Club Deportivo Tudelano sufre a balón parado cuando le hacen jugadas a balón parado, y mira el peligro que está entrañando hoy a una gente altísima, porque fíjate la envergadura de los jugadores del Sporting de Gijón en línea defensiva. Los centrales, la verdad es que tienen una altura terrorífica, sobre todo, ojo al balón ahora, Víctor Bravo abriendo la banda a la izquierda, saca el centro Arcaiz, despeja al central del Sporting, sigue con el esférico, lo recupera Víctor Bravo, para, lo controla, juega para atrás, tocando en corto ahí al apoyo Arcaiz, este poquito más atrás para Jesús La Laguna, línea de medios, abriendo a la parte derecha para que lo controle el esférico, Jonathan Apesteguía que hace un pequeño lío, juega hacia atrás para Mikel Pagola, que lo tiene ahí el esférico parado justo en la frontal, al final que juega al largo a la izquierda, intentaba jugar con Víctor Bravo, se anticipa Sergio MDZ, que nos han pasado en la alineación, no sé si es Martínez o es, bueno, Sergio. El balón para el Tudelano, saque de banda, es nuevamente Víctor Bravo, que está siendo uno de los hombres más activos. Así es, con pierna izquierda, Víctor Bravo, el balón que mete para Eneco con pierna izquierda, balón al área sportinguista, lo rechaza en primera instancia el grandullón Julio, lo despeja de patalón Mera, el balón para Jonathan en línea de medios, muy bien, ahí perfectamente, justo en el punto central de ambos terrenos de juego, Nandi pugnando con el defensor sportinguista, no puede por la derecha, se va por la izquierda, Chema Mato, perfecto el balón, a banda derecha, para ese Oscar Valero. Número... sí, es Oscar Valero. Oscar Valero, número 8, Oscar Valero, pierna derecha, el centro que lo despeja defensa sportingista, Jonathan anticipa al delantero del Real Sporting de Gijón B, otro grandullón, ese número 9, que lleva por nombre Pablo Fernández, Jonathan despeja de fuerte patadón, Oscar Valero que pugna con el jugador sportingista, saque de banda, que favorece al filial de Mareo, de esa cantera incansable que bueno, ha dado jugadores como Juan L., como Luis Enrique, como Tito Abelardo, el Lucho mismo, los míticos, ¿no? Ablanedos, Abelardo sí. Y compañía, que vamos, es que fíjate tú, la cantera de Mareo, ¿eh? Desde luego, y que vuelven a apostar por eso, porque al final se han dado cuenta un poco de que eso es el futuro del fútbol, y al final traer jugadores de fuera no aportan. Algunos sí, pero muchos no es, y es mejor aportar por la cantera, que es como lo que está haciendo precisamente el Club Atlético Osasuna, que bueno, sí, por lo menos, pues, estar, aunque es tarde, pero bueno, por lo menos... Si la dicha es buena, pues bueno, que no importa lo tarde que venga. De momento, el que no vale el crono es el colegiado, falta un minuto escaso para que se cumpla el 45, no vemos que haya dado orden de añadido, así que, José Ignacio, parece ser que... Un minuto, depende de las test que tenga. Igual por el pinganillo interno le ha dicho el juez de línea, no des ni 30 segundos. Pues fíjate, 30 segundos es precisamente lo que queda. Yo creo que están todos los jugadores pidiendo... Y nosotros están contentos, con este 1-0 en el marcador. De lujo, aquí en la cabina, con los ventiladores. Bueno, por lo menos no nos da el sol. Y la verdad es que, bueno, pasándonoslo bien, porque además... Hay que decirlo, salvo esa jugada en el minuto 14, el Sporting no ha creado ya más peligro en toda la primera parte, no se ha acercado un peligro a Pagola. Así es, tampoco el Tudelano ha tenido muchas más, y final. Colorín colorado, al descanso hemos llegado. Sí, nos vamos al descanso con ese gol, que recordemos, Iván, llegaría en el minuto 22, en el minuto 12, ese magnífico centro de París, y no menos espectacular el remate de Maya Rosca, que le ha metido en el gol a Kaich. Así es, el remate perfecto picado a esa rosquita que centraba Nandi. Marcador 1-0 al descanso, aquí en el Ciudad de Tudela, tiempo para el refresco, tiempo para tomar aire. Tudela no 1, Sporting de Gijón B 0. Muchas gracias, compañeros, de nuevo volvemos luego con vosotros para esa recta final de la primera parte. Fiestas de San Bartolomé en Ribaforada del 23 al 29 de agosto. Almuerzos, actuaciones infantiles, desencajonamientos y tardes de vacas. Actuaciones de orquestas en el barranco como Alto Standing, Cosmos, Jamaica, Casting, Sonora Dance. En Ribaforada 23 al 29 de agosto, fiestas en honor a San Bartolomé. Festival de Teatro Contemporáneo El Gallinero en Cabanillas. Desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de septiembre, Cabanillas se convierte en un gallinero. Teatro de altos vuelos al aire libre. Compañías como Simulacro, Actos Íntimos de Santi Senso, Taumaturgos, Amanecer al Revés y Vivo Teatro. 3, 2, 1, teatro. Si te gusta el teatro, márcate la fecha. Desde el viernes 4 al domingo 6, El Gallinero. Festival de Teatro Contemporáneo en Cabanillas, con entrada libre. ¿Quieres felicitar una boda? ¿Un aniversario? ¿Pedir una canción? Todo es posible en Radio Tudela. Manda un correo a contacto@radiotudela.com o un tuit en @radiotudela. Radio Tudela, la radio de aquí. Hola, soy Iván Clavero. Hola, soy José Ignacio Pérez, narradores de los partidos del Club Deportivo Tudelano para el programa Goles. Esta nueva temporada volveremos a estar en los estadios donde juegue nuestro Club Deportivo Tudelano y, como no, en el Ciudad de Tudela. Para transmitir la emoción del fútbol en directo. Seguimos en la sintonía de Radio Tudela 96.0 y nos pueden escuchar también a través de radiotudela.com desde cualquier parte del mundo, pero además de escucharnos queremos que participéis con nosotros y por eso abrimos vías de comunicación, Ars. Exactamente, lo podéis hacer a través de WhatsApp con el 665-947-312. Nos podéis enviar cualquier mensaje que aquí en vivo y en directo lo leeremos. También hemos incorporado una nueva sección en donde podréis enviar notas de voz, porque si os queréis escuchar en el programa de goles, recordad, enviad una nota de voz animando a vuestro equipo o dando cualquier opinión al 665-947-312. También lo podéis hacer a través de Twitter enviando un tweet en @radiotudela, nos mencionáis y ahí pues dais vuestra opinión sobre los partidos que se están disputando ahora mismo o animáis a vuestro equipo, que también lo leeremos aquí en vivo y en directo. Y es que además os podéis llevar un señor premio porque esta semana, durante toda la semana, para los que estéis participando o queráis participar con nosotros, vamos a sortear, fijaos, dos entradas para el termolúdico de Cascante, un cambio de aceite en Tobajas Motor y una noche para dos personas en el Mirador de Moncayo en Olvega, que esto te soluciona pues un fin de semana, porque por la mañana le cambias el aceite al motor, luego te vas al termolúdico y acabas la noche pues en el hotel. Yo creo que Ars esto te soluciona pues cualquier fin de semana y quedas como Dios. Exactamente, un lujo tremendo. Así que ya sabéis, participad si queréis vivir estos lujos. Y vamos a ir ya para vivir ese final de la primera parte en el Ciudad de Tudela. José Ignacio, Iván, adelante, todo vuestro. Adelante, compañeros, José Ignacio, Iván, en el Ciudad de Tudela. ¿Os parece que no están? Ahí les tenemos un poco out. Conectamos ahora con ellos y de nuevo volvemos al Ciudad de Tudela. Bueno, y antes de irnos al Ciudad de Tudela, estamos también muy pendientes de la Copa Autonómica, la Copa de Navarra, que empieza a jugarse este fin de semana. Ya tenemos los primeros resultados y unos cuantos partidos en juego. Vamos a repasar ahora esa clasificación de la mano de Ars, ahora mismo en unos instantes. Partidos concluidos ayer en Amigó. Amigó 0, Bético Score 2. En San Lorenzo. Aibarés 1, Ilumberri 4. En el Municipal de Beriain. Irrunchiki 1, Castillo Tiebas 0. Y en Plazaola. Bético Score B 0, Avance 1. Partidos en juego desde las 5:30 en el Viñedo. Betionak B, Echarri 0. Ah, no, no, perdón, en el Viñedo. Aurrera Lidena 0, Bética Sedano 2. En el Irati. Rochapea 0, Burlades B 0. En San Ginés. Ondalán 2, Idoia 2. En el Salobral, en Arguedas. Muscaria 0, Valtierrano 0. Muscaria 0, Valtierrano 1, nos... Ah, pues nos perdón, acaba de adelantarse en el marcador el Valtierrano. Y en el Villar, desde las 6, está jugando el... Larrate 1, Peña Zagresa 1. En el Palomar, en Villafranca. Alesbes 0, Azcoyen 1. Más partidos en juego en Funes, en el Juan Bertol. Funes 0, Santa Cara 1. Y en Amezcoas. Urbasa 0, San Miguel 0. Y desde las 6:30 en el Miguel Solá, en Azagra. Peña Zagresa B 0, Falcesino 1. Las 7:24, los partidos que tenemos en juego en la segunda división B han llegado ya al descanso. Los repasamos de la mano de Ars. Adelante, compañero. Tenemos al Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa, que va ganando por 1-0 frente al Club Deportivo Izarra con gol de Alex en el minuto 22. También tenemos el Club Deportivo Leonesa, que va también con tablas en el marcador 0-0 frente al Celta de Vigo B. También tenemos al Guijuelo, que lo mismo, tablas en el marcador 0-0 contra la Unión Deportiva Somozas. Y con nuestro equipo Rivero, con el Club Deportivo Tudelano, que va ganando por 1-0 frente al Real Sporting de Gijón B con gol de Arcachis en el minuto 12. Pues ahí lo tenemos, desde el minuto 12 el Tudelano ganando 1-0 al filial del Sporting de Gijón. Una breve pausa y volvemos. Es Radio Tudela 96.0 FM. Llegan las fiestas de Marcilla, del 23 al 30 de agosto. Encierros matutinos, sesiones de vermut, bailes tradicionales, talleres infantiles, hinchables, concursos de paellas, tardes de vacas, diversión garantizada. Del 23 al 30 de agosto, Marcilla en fiestas. Acércate a las fiestas de Marcilla y descubre sus fiestas y su gran castillo. Es un deseo del Ayuntamiento de Marcilla. Llega el séptimo día del tomate en Cadreita, este domingo 30 de agosto desde las 10 de la mañana. Concursos al tomate más feo, más pesado, dibujo infantil, tomates a la diana. Hinchables, comida popular, vacas por la tarde, verbena con Euroshow. El tomate es protagonista, pincho más vino 2 euros. Llega el séptimo día del tomate en Cadreita. Este domingo 30 de agosto vive el tomate, vive Cadreita. Fiestas de San Bartolomé, en Rivaforada, del 23 al 29 de agosto. Almuerzos, actuaciones infantiles, desencajonamientos y tardes de vacas. Actuaciones de orquestas en el barranco como Alto Standing, Cosmos, Jamaica, Casting, Sonora Dance. En Rivaforada, 23 al 29 de agosto, fiestas en honor a San Bartolomé. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entre Patios, el nuevo complejo hípico en Rivaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entre Patios está en Rivaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670-400547 o búscanos en Facebook, Entre Patios. Entre Patios. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entrepatios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entrepatios, está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook, Entrepatios. Entrepatios. Seguimos en la sintonía de Radio Tudela 96.0 y nos vamos hasta la ciudad de Tudela porque los jugadores están ya saltando de nuevo al terreno de juego, José Ignacio. Pues sí, ya están todos en el terreno de juego. Estábamos viendo a ver si había un posible cambio. Hemos visto que ha entrado el jugador número 12, concretamente en las filas del Sporting. Y vamos a ver quién es el hombre sustituido. Recordemos, hemos llegado al final de la primera parte con el marcador, con ese gol favorable al Club Deportivo Tudelano que se marcó en el minuto 12. Merced al centro, fantástico por la banda derecha de Nandi. El cabezazo fue de Arcaiz y se convirtió en el primer gol del Tudelano. En esta primera parte, en la que ha dominado ampliamente el Club Deportivo Tudelano, ha creado ocasiones para haber ampliado la ventaja. Tampoco es que haya habido demasiadas oportunidades, pero es que la verdad es que el rival está siendo bastante romo, digámoslo así. Ojo, que recupera el esférico el Tudelano, ahora es por la banda izquierda Víctor Valero, o sea, Valero intenta sacar el centro, el lateral izquierdo Víctor Ruiz, que envía el balón por línea lateral, y como decía, el equipo asturiano, que la verdad es que, salvo esa jugada en el minuto 14, en ese remate de cabeza que sacó magníficamente bien de cabeza Pagola, pues no se ha acercado más a la meta del Club Deportivo Tudelano, y el Tudelano, a nada que aprieta un poquito, pues da la sensación de peligro, como ahora intentaba ese centro, el balón demasiado pasado para que intentara llegar en eco, y yo creo que es claramente, es dominante el juego del Club Deportivo Tudelano, y el Sporting, salvo esa jugada, poquito más, y la verdad es que, no sé, a mí, de muchos filiales que han pasado por aquí, Rayo Vallecano B, Getafe B, Atlético de Madrid B, Real Madrid Castilla, de muchos filiales, pues quizás es el que más pobre impresión me está demostrando de momento. Sí, sí, bueno, no hay que anticipar las cosas, pero la verdad es que, con todo el respeto del mundo, con todo el respeto, el Tudelano ha hecho una magnífica pretemporada, llegó el primer partido y la cagó en Estella, efectivamente. Que tardes malas pueden tener todos los equipos. Y la verdad es que además llevaba una racha bastante mala en la pretemporada el Club Deportivo Izarra, pero como digo, la pretemporada puede ser muy buena, puede ser muy mala, pero no tiene nada que ver con la liga. Y yo creo que ya sé, creo estar seguro de quién es el jugador sustituido, aunque lo voy a confirmar posteriormente, porque Que es el número 3. El número 3, ¿verdad? Estoy buscando, no le veo, o sea, el lateral izquierdo es el que ha sido sustituido, por lo tanto, en el minuto 46, primera sustitución del Sporting de Gijón B, el lateral izquierdo Víctor Ruiz, vamos a confirmar, pero parece ser el hombre que ha sido sustituido. Ahora había una frivolité de Sergio, pero ha perdido el esférico. Cuidado, ha visto a el jugador del Tudelano, Óscar Valero, hacia atrás para Jonathan, genera el juego, raseando el corto, intentaba meter un balón, patadón de la defensa y el balón que le va a Mikel Pagola. Mikel Pagola, que lo controla con pierna derecha, deja que llegue prácticamente a esa presión Pablo Fernández. Pagola, que lo bota y lo chuta con su pierna derecha al aire del Ciudad de Tudela, Víctor Bravo, que encima a este número 2, Sergio MDZ, ¿será Martínez? No sé, eso es lo que yo estaba pensando. Pero Martínez sería MDZ. No sé. Igual es que su madre es de Zaragoza, porque MDZ... Madre de Zaragoza, claro. Ahora, mira lo que es Víctor Bravo, que le da el balón en corto para Eneco, le devuelve a Víctor Bravo, dispara el balón rechazado por la defensa. Ahora el que corta es Paris Adot, intentaba jugar ahí el Sporting, ha habido una falta en campo del equipo hoy completamente de rojo, el Sporting de Gijón, y balón que los intentaba sacar, los rechaza Nandi por la derecha, el largo, cabecea la defensa, tocando en corto para atrás Jaime, intentaba buscar ahora la subida escolada a la derecha de Pablo Fernández, el balón con el esférico, saca el balón hacia el centro del área, está solo el jugador del Sporting, es concretamente el jugador número 10, Vera. Hay un centro hacia el área, ha habido falta, levantó el pie en esférico y falta sobre, creo que... Nandi. Pues lo que nos faltaba, esperemos que no sea nada, porque vamos, es que ya no hay... Bueno, se recupera sin ningún tipo de problemas, pero yo cuando veo un jugador del Tudelano ya es que estoy asustado, porque tenemos una cantidad de bajas que no te puedes imaginar. De hecho, creo que en el vestuario no ponen ni el ventilador. Es que no se pueden imaginar. Delgado lesionado, Lázaro lesionado, aunque está en la convocatoria, Lázaro no va a poder jugar, por supuesto el jugador Meseguer tampoco está, que por cierto esa era una de las puntuaciones que hacían los seguidores del Club Deportivo Tudelano, que bueno, que hasta el día 5 creo que no comienza la liga, el Tudela Fútbol Club 1999, y que para convocar a gente que no va a poder ser de la partida, sí, se podían haber convocado para este ya jugadores que durante la pretemporada pues habían rendido a un nivel aceptable. Ojo ese balón en largo sobre Víctor Valero hacia el pico del área grande, ahí intenta lucharlo el jugador. Víctor Bravo para Óscar Valero. Pues sí. Porque mezclamos los nombres, Víctor Valero. Víctor Bravo para Óscar Valero. A veces la rapidez, y que todavía no nos hemos aprendido, porque bueno, es que con todas las novedades, la verdad es que es muy difícil. En vez de ser Nandi, Miguel, Óscar y Javier, es Chema Mato, Óscar Valero. Arcai. Son todos nombres bueno. Compuestos, ¿no? Digamos. Sí, sí. Y bueno, y oye, hablando un poquito de los nuevos fichajes, ¿cuál es el que más te está gustando? A mí, bajo mi punto de vista, de los nuevos, bueno, lo de Chema Mato es colosal, ¿eh? Da unos pases. Pues a mí, como fichaje, me está encantando Jesús La Laguna. Ah, bueno. La recuperación de Jesús La Laguna. Sí, la verdad. Bueno, no. Me están sorprendiendo la técnica de Chema Mato. Sí. Tiene un pase, una visión de juego muy buena, formidable. La polivalencia de Óscar Valero, que es un jugador que llega muy bien desde segunda línea, y luego, pues bueno, en general, no vamos a descubrir a Paris a Parisado, que bueno, ya en las campañas del Club Deportivo Izarra estaba rindiendo un nivel espectacular. A mí, como nota anecdótica que vivo en este, ya me deja... Me recuerda mucho... más que por banda izquierda, las llegadas de Fernando Delgado. Es una máquina. Yo lo vi en la fase de ascenso con el Izarra, y cuando me encontraba la gente de Estella, que me conoce perfectamente, que sabe que soy de Tudela y del Tudela no, decía, mira que sois cabritos, os habéis llevado al mejor del Izarra con diferencia, y la verdad es que hizo una fase de ascenso colosal. Él y Pito fueron los héroes. También me gusta mucho Bruno, la solvencia de Bruno. Bruno fue... A la chita Gaviando hace un trabajo espectacular ahí, para los de Mercatón. Muchísima veteranía ahí por la parte derecha, en el interior, una velocidad, la habilidad que tiene con la pierna derecha. En fin, que lo de Lizarra no fue tanta casualidad lo del otro día. No nos alegramos porque venciera Lizarra, pero sí nos alegramos también de la victoria de la Peña Sport ayer, 3-0-0-3, también, que en un estadio de los míticos, sí, sí, de primera división, el Mérida, aquel Mérida que llegó hasta de primera y todo. Tristemente por una malísima gestión, sí, pues bueno, pasó lo que pasó. Luego, aquí lo que está pasando es que vamos a ir, sí. Adelante, compañeros, porque luego vamos a hablar también de la Peña Sport, porque va a jugar contra el próximo rival del Tudelano, y vamos a hablar también del desplazamiento que les ha tocado meterse 2.100 kilómetros desde el miércoles hasta mañana. Vaya despropósito, vaya sinvergüenzada, esto es lo que es la segunda vez, que al pobre lo joden y al rico lo levantan. A ver si nos escucha el señor Marcelino Mate, que yo creo que es uno de los responsables máximos de esta fechoría, porque no tiene otro nombre, la verdad es que, como dice Jesús Miranda, dice él, despropósito. Yo le llamo fechoría, o incluso me atrevería a decir prevaricación sobre algún club de Galicia que tiene algún interés por jugar los playoffs y que se piensa que haciendo esto va a conseguir sus objetivos, pues está muy equivocado, porque va a haber muchas sorpresas a buen seguro, y la verdad es que ojalá no pueda conseguir esos objetivos, aunque la paliza que nos quitan, que no nos la va a quitar nadie, ni al Tudelano, ni a la Peña Sport, ni a Lizarra, ni al Logroñés, en fin. Los despropósitos de la segunda B, a las que dicen que quieren mucho y lo que están haciendo es destrozándola económicamente, aunque luego no estén 10.000 tírricos euros que no valen para nada, Iván. Para nada, pues bueno. Compañeros, volvemos en un instante con vosotros, dejamos línea... Sí, eso es, minuto resultado. 9 minutos para 10, los que se llevan de la segunda parte, todo igual que al descanso. Club Deportivo Tudelano 1, Sporting de Gijón B 0. Y es que son las 7:38 y están a punto de finalizar ya los encuentros que tenemos en juego en tercera división, de los que comentamos resultados. Exactamente, tenemos al Cirbonero contra el Canto del Agua, que iban con tablas en el marcador 0-0, al Burladés Itarroa Huarte 0-0, Riberega Betionac 2-0 y al Ardoy contra el Mendy, que va ganando el Ardoy por 1-0. Para comentar estos partidos que están en juego y los 4 que ya han finalizado, contamos con nuestro compañero del periódico La Tercera, con Fermín Astray. Muy buenas tardes, Fermín, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás viendo un poco esta segunda jornada? Sobre todo tenemos ya concluido partidos de hoy, en Mutilvera 4, Baztán 1 y Pamplona 4, Brena 0, dos sendas goleadas. Sí, pues de momento los partidos que han acabado los estamos viendo con muchos goles. Ayer hubo 6 goles en la Chantrea, 5 en Tajonar, y hoy hemos vuelto a ver 5 en Mutilva y 4 en Beitikuntxea, en el campo del Pamplona. Así que de momento los partidos concluidos con goles, aunque lo cierto es que luego en los que están en juego, pues en los 4 partidos que están en juego ahora solo se han marcado 3 tantos. Sí, solo 3 tantos de los que tenemos ahora en juego, escasos 5 minutos casi para que terminen. Un poco, ¿cuál puede ser la sorpresa de la jornada? Quizá el Riberega, recién ascendido y que va a encadenar 2 triunfos consecutivos. ¿Cómo lo ves, Fermín? Hombre, siempre es noticia, ¿no? Que un equipo recién ascendido logre 2 victorias consecutivas en las 2 primeras jornadas. Pero lo cierto es que este Riberega, yo creo que ya lo hablamos la semana pasada, tiene equipo. Tiene jugadores con experiencia en tercera y en segunda B. Yo creo que este equipo no va a pasar excesivos apuros por mantener la categoría. Pero bueno, lo que está claro es que 2 victorias seguidas en este inicio de liga ya lo estamos viendo. No lo han conseguido ni siquiera Osasuna Promesas o Mutilvera, con lo cual tiene mucho mérito. Igual que el Pamplona, que también se ha rejuvenecido mucho, ha perdido jugadores importantes. Y sin embargo, bueno, pues fue capaz de ganar la semana pasada en Villava y hoy golear a Oberena. O sea que de momento estamos hablando que son esos 2 equipos los que consiguen pleno de victorias hasta el momento. Y eso que, bueno, no son 2 de los equipos llamados a estar arriba precisamente. Uh-huh. Y quizá por lo sorprendente, pero para mal, ¿con quién nos podríamos quedar? ¿O un poco decepcionante en este arranque? Bueno, desde luego hoy Oberena, bueno, pues no he visto el partido, no he podido verlo, pero desde luego ha sorprendido, ¿no? Después de ganar en casa 2-1 al Burladés, que el Pamplona le meta 4 goles, pues es algo extraño. Bueno, que la Chantrea reciba 3 goles por parte del Suiza ayer también, bueno, pues da a entender un poquito que en estos inicios todavía, bueno, pues queda mucho por hacer y queda mucho rodaje por delante para equipos que en principio, bueno, pues tienen que estar en mitad de la tabla hacia arriba. También sabemos que van a estar muy pendiente, a las 8 comienza ese Compostela Peñasport, un partido, desde luego, el Peñasport que llega con muchos kilómetros encima, te leíamos esta semana, casi 2.100 kilómetros van a sumar de desplazamientos, ¿no? Y el Compostela que va a ser, además, la semana que viene, el miércoles, el próximo rival del Tudelano en la primera ronda de la Copa. Eso es, bueno, el Compostela, todos sabemos, un auténtico histórico del fútbol nacional, en teoría ha llamado a estar entre los favoritos, entre los grandes, para poder estar ahí arriba en la fase de ascenso. Lo cierto es que tiene muchas bajas, sobre todo en defensa, aunque hemos visto ya en la alineación que recupera a Catu. También tiene la baja de Rubén en ataque. Bueno, tampoco es mucha información eso, porque realmente yo creo que el Compostela tendrá un fondo de armario importante y tendrá grandes jugadores. La Peña ya hemos visto también el 11, hace rotaciones, entra Alex Adrián, continúa Samuel Goñi en lateral. Bueno, la verdad es que la paliza ya la tienen encima, ¿no? Se fueron el miércoles a Mérida, 700 kilómetros de ida, juega el partido, de noche vuelta a Compostela, otros 700 kilómetros, ayer descanso y hoy otra vez partido. De momento, un arranque inmejorable, el de la Peñasport, ganó en casa 2-1 a Lealtad, jugando con un hombre menos, y le metió, como bien han dicho José Ignacio y Iván, un 0-3 al Mérida en Copa. Esperemos, por el bien de la Peña y por el fútbol navarro, pues que sea capaz de puntuar en Santiago y veamos, bueno, pues contemos esta semana con la victoria del Tudelano y a ver si la Peña puede sumar algo. Elizarra va perdiendo de momento en Asturias. Precisamente contra el Lealtad. Bueno, desde luego que para la Peñasport todos estos kilómetros se llevarán mejor si sigue esa racha triunfal. Fermín, muchas gracias por hacernos un hueco de nuevo en tu tarde y muchísimas gracias. A vosotros, estamos pendientes de todos los finales y, como bien has dicho tú, pues veremos en las 8 ese Compostela Peñasport y seguro que con una victoria los 2.100 kilómetros serán mucho menos. Seguro que sí. Un abrazo a todos. Gracias. Es Radio Tudela 96.0 FM. Si busca una forma segura de viajar, Viajes Marfil. El asesoramiento, la orientación, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia plena durante el viaje, la garantía de un buen servicio, hacen de Viajes Marfil una apuesta segura. Sus viajes y vacaciones en Viajes Marfil. Calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil. Conocemos el mundo para usted. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entrepatios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entrepatios está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook. Entrepatios. Entrepatios. ¿Tienes una queja? ¿Una sugerencia? Envíalo a contacto@radiotudela.com o un tuit en @radiotudela. Radio Tudela, la radio de aquí. ¿Te quieres poner las botas? Bar JK, el mejor almuerzo, comidas y cenas al mejor precio en Ribaforada. Almuerzos y cenas en el centro de Ribaforada. Música, pinchos, terraza, Bar JK. Estamos en las cuatro esquinas de Ribaforada. Rafa y su equipo les desea a clientes y amigos felices fiestas. Las 7:46 y seguimos buscando vuestra participación, vuestra opinión. Para eso tenemos abiertos varios cauces de comunicación que los recordamos ahora mismo. Exactamente, podéis participar enviándonos un tuit, pues dándonos vuestra opinión sobre vuestro equipo preferido, vuestro equipo rivero, a través de @radiotudela, @radiotudela. También podéis enviarnos un mensaje de ánimo para vuestro equipo rivero a través de nuestro WhatsApp, que es el 665-947-312. O también podéis enviar una nota de voz donde saldréis en vivo y en directo en goles. Y nos vamos a ir ahora hasta San Juan, hasta Cintruénigo, donde de momento el Cirbonero empata a cero cuando quedan pocos minutos ya para que finalice este encuentro, este debut del Cirbonero frente a los suyos en casa en el San Juan. María, ¿cómo va este final de partido? Pues como bien dices, David, el minuto 90 marca el luminoso aquí en el San Juan, 0-0 en el marcador. Ya lo que añada el señor Osta Lombardo es lo que nos queda de esta segunda jornada y, como dices, estreno en el San Juan. Un partido, una segunda parte en la que ha sido muy vistosa. Los dos equipos han echado toda la carne en el asador y la verdad que el canto al agua se ha impuesto en unas cuantas ocasiones a la media del Cirbonero y ha llegado a puerta en busca, porque está claro que buscan en todo momento a su número 9, Carlos Arcelus, el goleador de la semana pasada, que se ve que es un poco el que más movimiento tiene ahí en la parte delantera del equipo visitante. Lo buscan en todo momento sus compañeros y ha tenido un par de ocasiones que nos ha puesto a prueba a nuestro portero Ricardo Viamonte. El Cirbonero también ha tenido sus ocasiones, pero no conseguimos que entre ese balón. A mi opinión, se está jugando demasiado por el centro y falta un poquito que se muevan más las bandas para llegar un poco más con más claridad hasta la puerta del meta, Pablo. De momento, las ocasiones más claras, como decíamos en el descanso, quizá esos dos postes que sí has dicho, firmados por Santa Fe y Santa Fe y Rodrigo, correcto. En la primera parte ha sido esa, en la segunda Rodrigo también las ha vuelto a tener. Ha habido unas cuantas faltas que también ha lanzado Rodrigo y Sardoya, que había sido ya uno de los cambios en esta segunda mitad. Ha hecho los tres cambios el míster del Cirbonero. En el minuto 60 se retiraba Álvaro Ramos y entraba Mario Sardoya. En el 61 se marchaba Álvaro Santa Fe y entraba Anderwalde. Y en el 80 se marchaba Celigüeta en su sustituido por Alayeto. Los tres cambios ha realizado, los tres también el canto al agua. No se han notado tampoco mucho los cambios para que hubiera un poco más de fluidez en el Cirbonero. Se intenta, pero está muy bien posicionado el canto al agua, que desde luego corta todo. ¿Y la afición de Cintruénigo cómo ha respondido? ¿Qué entrada hay para este primer partido? Hay bastante gente, aunque me he podido dar cuenta un poquito aquí por la grada que hay muchísima gente de Sangüesa. Me parece que igual la novedad del equipo en esta categoría, lógicamente, pues da un poco de ánimo y la afición estará con tremenda ilusión para acompañar a su equipo y hay muchísima gente de Sangüesa. Que de acabar así, los dos equipos quedarían empates además a 4 puntos, porque los dos habían ganado la anterior jornada, llegaban aquí con 3 puntos. Si firman empate, tendríamos a los dos de nuevo empatados con 4 puntos. Pues sí, parece que el partido ahora mismo no tiene ninguna pinta de que ninguno de los dos vaya a poner ese balón dentro de las redes, y que será un punto para cada uno. Y bueno, a ver si vamos mejorando un poquito más el equipo y poco a poco iremos cogiendo pues la tónica que de normal nos esperábamos que iba a pasar en este inicio de temporada. Hay muchísima cara nueva que comentábamos el fin de semana pasado desde Elizondo y hay que acoplar un poco al equipo. Muy bien, María, comentamos después ese final de partido y los mejores de este Cirbonero empate a cero con el canto al agua. Gracias, María. Y desde Cintruénigo nos vamos al Ciudad de Tudela. Allí, José Ignacio, Iván, se mantiene el 1-0. Se mantiene el 1-0, estamos en el minuto 22 del segundo tiempo. La verdad es que el juego está un tanto emparellado, ¿verdad? Un poquito sosa, ¿no? Sosete ahí de fútbol control en el centro del campo. Hay que hacer un cambio en el Club Deportivo Tudelano. Un cambio en el Club Deportivo Tudelano y una tarjeta amarilla en el Club Deportivo Tudelano. La tarjeta amarilla ha sido para Jesús Laguna y el cambio se ha retirado con el número 11 en Eco. Y bueno, ha habido dos tarjetas amarillas, creo. Una al delegado, se ha retirado el número 11 en Eco y ha entrado con el número 15 Samanes. Ojo, porque ahí está Samanes en el interior del área, tierra izquierda, del centro, ahí a punto de llegar atrás para en Eco. Chema Mato pugnando el esférico con el jugador sportingista. Falta que comete el jugador del Club Deportivo Tudelano y el Sporting de Gijón B, que en el descanso hacía ese cambio, se retiraba con el número 3 Víctor Ruiz, entraba con el 12 Cifre y se ha retirado con el 7 Pedro y ha entrado con el 16 Guillermo. Por lo demás, pues se van a cumplir 23 minutos de la segunda parte y el marcador como continúa como ha terminado el descanso con ese Club Deportivo Tudelano 1, Real Sporting de Gijón B 0. Y si os parece, compañeros, vamos con ese final en sincrónico. Adelante, ahora mismo vamos a contar ese final y buscamos a los mejores en Cintruénigo. Bueno, pues... Bueno, y estamos ya en el San Juan de nuevo, porque ahí ya se confirma el final, empate a cero entre el Cirbonero y el Cantolagua María. Sí, final en Cintruénigo, 0-0 el marcador, ya está desalojándose el campo del San Juan, todavía algunos rezagados por la parte del VAR, pues echando ese último trago que hacía falta, porque hace muchísima calor y hace falta algo fresco, los niños, por supuesto, como siempre en el San Juan, jugando esos últimos minutos antes de marcharse, y los jugadores pues ya en el vestuario, María, como que a ver un poco y a recapacitar a ver qué se ha hecho o qué hay que mejorar. No es mal resultado dentro de lo que cabe siempre sumar, aunque en casa no, y bueno, más en el debut liguero, sí. Bueno, quizás se podía esperar un poco más. Si tuvieras, sí, María, que quedarte con tres jugadores, con los mejores... Pues con los mejores, tres puntos van para Adrián, dos puntos para Isi y un punto para Rubén. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Bueno, pues ahí dábamos esos 3-2-1 tradicionales de goles. María, ¿alguna otra cosa desde el San Juan, desde este arranque liguero? Nada más, próximo fin de semana de nuevo en casa, jugaremos, supongo que será el domingo, fin de semana de prefiestas aquí en Cintruénigo, nos visitará la Mutilvera y a ver si dejamos mejor sensación, por lo menos en cuanto a resultado, en el San Juan en casa. Mañana que ya empiezan también los actos de prefiestas, ¿no?, en Cintruénigo. Sí, hay algún acto mañana, pero bueno, realmente las fiestas comienzan el día 7 y jugaremos ese último fin de semana en casa, el fin de semana me refiero que viene antes de fiestas, en casa con la Mutilvera, y ya en plenas fiestas nos moveremos hasta Olite. Bueno, María, que paséis buena semana, como siempre, muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Y de nuevo tenemos gol, en este caso tenemos gol en Asturias, porque tenemos gol de Lizarra. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! De Lizarra. Minuto 72 de la segunda mitad. El equipo de Izarra se acaba de adelantar en el marcador. Ay, perdón, acaba de empatar. Y ya. Entonces, Club Deportivo La Altavia, Viciosa 1, Club Deportivo Izarra 1. ¡Gol! Eroski, contigo. Y vamos al otro partido que tenemos en juego en Segunda División B con el Tudelano. De momento, victoria 1-0 frente al Sporting de Gijón B. Iván, José Ignacio, todo vuestro. Pues estamos ya a la media hora de la segunda parte. El marcador con ese solitario gol de la primera parte que marcó Arcaiz Ruiz. Y la ovación de la tarde en esta segunda parte que se la han llevado dos jugadores. Primero, París Adoz, una genialidad, carrerón, tremendo el esfuerzo. Un aplauso tremendo. Mira quién va a entrar. Y ahora, ¿quién va a entrar? Fernando MotoGP Delgado. Bueno, pues MotoGP, que va a entrar en el terreno de juego. La verdad es que anda con alguna molestia. A ver si poquito a poco va recuperando su nombre fundamental en el esquema del Club Deportivo Tudelano. Y el que se va a retirar es Azpilicueta. Y como decía, pues bueno, antes también otra ovación de gala. La que se ha llevado el que había entrado, Santi Samanes, que se ha pegado un carrerón espectacular. Hay veces que la fe, pues dicen que mueve montañas. Yo no sé si mueve montañas o no, pero bueno, mira, yo no sé si es un castigo o denota el cansancio. El número 4, el central del Sporting de Gijón B, que tenía 3/4 de campo de ventaja sobre Samanes y ha llegado... ¡Qué aplauso! Escucha, ¿eh? Mira, mira, escuchen... lo que es la grada del cine de Tudela. Y MotoGP, que bueno, que no se pone en función de lateral, que se pone de delantero, extremo derecho. Bueno, unas cosas, bueno, los cambios, la verdad, interior, ahí jugando, porque vemos todavía que está jugando Nandi por la derecha. Ojo, se pase en profundidad, eche Mamato hacia el área para Valero, de momento... despeja el central del Sporting por la banda lateral y suficiente para despertar a la afición tudelana. Este año nos confundiremos alguna vez entre Chema Mato y Fernando Delgado. Sí, porque los dos son calvos y que es cierto que Chema Mato tiene un poquito más de altura, pero bueno. Cole, ahí el recorte perfecto en un palmo de baldosa de Víctor Lavo para jugar en corto para Nandi. Este para Valero, nuevamente Víctor Lavo ahí tocando en corto el tudelano. Ahora retraso Povitina, Chema Mato, el balón va para Oscar Valero, tocando de primeras para la derecha para Nandi. Nandi que le manda el balón en profundidad, es para MotoGP Delgado, se va a internar el área, va a sacar el centro hacia el punto de penalti, toca el defensor que cede con la rodilla el esférico a su portero. Ojo ahora la salida de la contra, ese Cifre el que juega el esférico ahí en la línea de medios para Mera, ya en campo del Club Deportivo Tudelano jugando Mario. Recupera a Chema Mato, que está colosal. Bueno, la verdad es que el otro día en Estella no estuvo bien, pero sí que hay que decir que para los que no lo supieran, jugó con algunos problemas físicos en su pierna derecha, o sea, más o menos infiltrado, porque si no, este es un hombre con muchísimos galones. Y lo estamos viendo que ahora le cuesta recuperar, y el que al que no le cuesta recuperar es a un incombustible Paris Adoc. Que bueno, con pegar 3 respiraciones recupera y oye, que vuelve a la carga. Sí, sí, pero yo creo que ahora, bueno, ya que estamos ya, porque estamos ya en el 32 del segundo tiempo, saca en largo buscando hoy precisamente a Delgado, toca en el jugador Sergio, lateral izquierdo ahora, que se ha cambiado de banda, y todo el mundo jaleando a Delgado, que está jugando de interior derecho. Bueno, la verdad es que este MotoGP puede jugar de lateral, puede jugar de interior, y la verdad es que como salga el genio y la velocidad, precisamente recibe el balón Fernando MotoGP Delgado, jugando hacia atrás para el jugador del Tudelano, Óscar Valero, en corto a la derecha para Nandi. Nandi que no sabe qué hacer con el esférico, retrasa nuevamente para Óscar Valero, en corto, ahí triangulando el Tudelano para Víctor Bravo, lo hace mal ahora, recupera el balón el Sporting y sale a la contra, bien parado, falta ahí en la línea de medios por Jonathan Apeseguía, que es lo que ha señalado el colegiado. Creo que el Tudelano, para no sufrir disgustos, tiene que cerrar cuanto antes iba en el partido. La verdad es que el Sporting está de momento inoperante arriba, pero vamos a tocar madera, pero creo que el Tudelano creo que debería rematar el partido cuanto antes para no pasar por los más al final. Esto ya lo debería haber rematado en la primera mitad, donde ha tenido cuantiosas y numerosas ocasiones. No lo ha hecho así, pero bueno, vamos a ver en este final de partido que Dios quiera no nos dé algún susto el Real Sporting de Gijón B. Ojo a la llegada del filial sportinguista. Ha sido cifre. Desviado sobre la meta de Pagola y vemos que únicamente está calentando, creo, si no me falla la vista, Fernando Rubio. Es que la verdad es que no hay más, porque si Lázaro está un poco tocadillo de la rodilla, pues más bien, además, para dar un poquito de refresco al centro del campo, parece lógico el cambio de Fernando Rubio, además un cambio que yo espero con mucha ansiedad, porque según los comentarios que tengo por ahí de algunos compañeros de los medios informativos, es un grandísimo jugador que tiene un futuro tremendo por delante, y vamos a ver, tenemos la suerte de tener un gran jugador como lo fue la temporada pasada, Unai García, que fíjate dónde está ahí, como jefe indiscutible de la defensa del Atlético Osasuna esta temporada. Así es, pues vamos a ver, recupera el filial sportinguista 13, o sea, 33 para 34 de esta segunda mitad, con el marcador de Tudelano 1, Sporting de Gijón B 0, ataca por la banda derecha el filial de Mareo, el filial sportinguista. El balón que lo intenta y lo consigue controlar el número 10, Mera, que estaba en fuera de juego, un fuera de juego con una línea del Club Deportivo Tudelano que durante a lo largo de la temporada y precisamente frente al Club Deportivo Alavés en el Trofeo Joaquín Segura, lo vimos que tiraba el fuera de juego realmente bien. Sí, la verdad es que sí, nos gustó muchísimo, además contra un equipo como el Alavés, que es un equipo de los punteros de la segunda. Desquiciadísimo toquero que incluyó en 6 fueras de juego. Innumerables. La lástima es la lesión de Meseguer, que poquito a poco se va recuperando de esa lesión del peroné, y ojalá lo tengamos cuanto antes, pues la verdad es que andamos muy escasitos de medio, y lo que precisamente necesitamos es que haya recuperación cuanto antes de jugadores, porque como decimos, la temporada es muy larga, tenemos la Copa de por medio y estamos muy escasitos de efectivos. Como bien dijo Jesús Miranda y como bien has dicho tú, el lunes podemos tener novedades, tú haces un nombre, yo no me atrevo a decir nada. He dicho procedencia. Vale. Ahí queda la cosa, hasta ahí se puede leer. En cualquier caso, está claro que la línea de ataque del Club Deportivo Tudelano necesita de más efectivos. También se había cacareado y rumoreado como que igual podría estar cedido Meo Codro en las filas del Club Deportivo Tudelano. También andaba por ahí metido el Real Unión de Irún porque estaba muy interesado en su cesión. Veremos a ver qué pasa. El mercado se cierra el día 31. Todavía no hay nada decidido al respecto. En cualquier caso, seguro que va a haber más incorporaciones en el Club Deportivo Tudelano. Se prepara Fernando Rubio. Va a tener 9 minutos... 8 por ahí para demostrar su valía. Vamos a ver el córner que va a sacar el filial sportinguista, a ver si no entraña peligro para las huestes del Club Deportivo Tudelano, que despeja en punto de penalti el goleador Arcaix. Ahí está Samanes peleando, cómo corre este chaval, el balón que lo cubre Óscar Valero, no lo deja salir, patadón para Arcaix, Arcaix que no consigue hacerse con el esférico, Nandi que nuevamente de patadón despeja el esférico, ahí está librando del saque de banda Sergio para el Sporting de Gijón B en campo propio, 3/4 de campo del que ostenta, defiende el equipo sportinguista. Ahí está este número 15 que ingresó en la segunda parte, Chus, intentando pasar ya línea de medios, no lo consigue, y es que la presión del Club Deportivo Tudelano le cierra en banda, José Ignacio, ese intento del Sporting de Gijón B de salir jugando el esférico. Pues sí, así es, efectivamente. La verdad es que hoy están bastante más atentos los defensas del Club Deportivo Tudelano después, sobre todo, de la sorpresa de la semana anterior. La verdad es que el resultado es bueno, es muy importante ganar el partido. Da igual si se gana por 1 que por 3, mejor si es por 3, evidentemente, pero lo importante es conseguir coger confianza al equipo, y qué mejor que hacerlo con una victoria en casa. Así que ahí está jugando al Sporting en el propio campo, es el jugador número 2, Sergio, el que juega en corto, allí la presión del Club Deportivo Tudelano con 2 hombres, eran Valero y Arcaiz, que están bastante cansados. La verdad es que la calor pasa bastante factura, un día tremendo de calor aquí. Algo que también añadían los aficionados, José Ignacio, es que este año la edad del Club Deportivo Tudelano es un poquito más elevada, la media de edad, que de otros años. Efectivamente, ojo ese balón hacia ahí, hacia el interior del área, toca muy bien ahí la defensa para recuperar el esférico, es Óscar Valero el que lanza el balón en el largo, no había nadie, por lo tanto, recuperación del Sporting, es Alberto el que juega ya en línea de medios en el campo del Club Deportivo Tudelano, tocando ahora Chus Fernández, abriendo la banda izquierda, intentando la penetración, ahí protege perfectamente Sani Tisamanes para despejar en primera instancia, error de control del jugador del Sporting. Junto a la línea, acá el balón que se va por línea de fondo, sacará de banda el Club Deportivo Tudelano, estamos en el minuto ya casi 38 y ahora se produce el cambio. Se produce el debut de un recién llegado otro, que bueno, vamos a ver si las prestaciones son las deseadas. El debut de Fernando Rubio, el aguachinao, porque a los de San Adrián, ¿sabes, José Ignacio?, que los de Calahorra le llaman aguachinao, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque están entre dos ríos. Ah, bueno, claro, es verdad. Muchas inundaciones muy, por ahí. Muy buena, muy buena. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver, poquitos minutos va a tener, pero bueno, poco a poco es ir entrando y a buen seguro que va a tener más oportunidades. Es precisamente Fernando Rubio el que intentaba controlar el esférico, recibe la... No era Fernando Rubio, era Santi Samanes, ha recibido una falta, es lo capital colegiado, una falta ahí muy cerca del centro del campo. En cualquier caso, falta favorable a los intereses del Club Deportivo Tudelano. Ahí está, y que Fernando Delgado se ha quedado como interior derecho. Así es, Fernando Delgado se ha quedado como interior derecho. Ahora vemos en punta de lanza de ataque a Fernando Rubio, un jugador polivalente que puede actuar de medio para dar el último pase, de medio llegador. Sí. Y bueno, pues ante las capacidades... diríamos que puede hacer un poco, perdón que te haya cortado, un poco las funciones que hacíamos, que recordábamos del anhelado Fernando Esparza. Un jugadorazo que tuvimos aquí en el Tudelano, uno de los máximos goleadores, y ojalá tenga esa llegada que tenía él y eso se pueda materializar en goles. Pues así es. Vamos a ver lo que depara en estos últimos minutos, porque quedan apenas 6 para el final del encuentro. Samanes, perfecto, abriendo para Óscar Valero, que intentaba volver el balón para la parte izquierda, el balón que no llega, es el número 16, llamado Guillermo, del Sporting B. Córner a favor del Club Deportivo Tudelano, suben las torres, sube Jonathan Apesteguía, que bueno, sube Jonathan Apesteguía y fíjate quién baja a defenderlo. El número 9, el delantero centro, aunque bueno, el delantero del Sporting dice, ¿para qué? Si da igual ganar, o sea, perder por uno que por dos. Bueno, no, rectifica, vuelve para abajo. El chaval estaba llevándose los brazos ya a la cabeza como diciendo, me vais a volver locos. El córner, Fili Córner, que bueno, raras veces sale bien. Pero fíjate, desde la derecha hasta la izquierda para recuperar el esférico, MotoGP Delgado, sale de banda, favorece al Real Sporting Gijón B, lo saca ya de línea defensiva jugando el filial rojiblanco, como recordamos esta vez vistiendo de rojo, ahí está Fernando Rubio en la presión a punto de recuperar el esférico, no lo hace, el Sporting B que ya por la parte derecha sobrepasa la línea de medias, Samanes recuperando el esférico en primera instancia, no lo hace así el Club Deportivo Tudelano hasta que no llega Parisado, el balón que tras varios rechaces favorece al Sporting B, perfecto Jesús La Laguna tirándose al ras del verde para intentar recuperar el esférico, lo hace de cabeza, saque de banda favorable al Sporting B, 4 últimos minutos de tiempo real, José Ignacio aquí en el Ciudad de Tudela. Pues sí, 4 minutos para llegar a los 90, aunque suponemos que el colegiado por los cambios y demás añadirá al menos 3 minutos más. Y luego destacar, hacía tiempo que yo no veía un partido apenas sin cartulinas, una sola cartulina, dos, porque la otra de Andrés Osta, pero la verdad es que poquísimas cartulinas... Que hay que decir, ha sido en un lío por un cambio. El Sporting, la verdad es que un equipo joven, muy deportivo, sin malicia en las faltas, y la verdad es que eso también es de agradecer, que un equipo juega así, la verdad es que pocos partidos veremos tan ausentes de tarjeta y que el colegiado esté teniendo tan poquísimo trabajo, quizá un posible penalti, hay una caída de Víctor Bravo por la parte izquierda, aunque con lo puñetero que es Víctor Bravo, ahora que no nos oye nadie, no sé si se ha dejado caer para engañar al colegiado, pero menos mal que no le ha sacado cartulina, eso sí, ha sido bueno. Porque las tarjetas de simulación son... Se cotizan al alza. Ya lo creo, ya lo dije yo la semana pasada, que una cartulina de esas le cuesta 600 euros al, al, al equipo que infractor. Bueno, vaya broma, desde luego, compañeros, sí. vaya broma. Si os parece, también vamos a aprovechar que ha comenzado ya en Compostela el partido de Compostela Peña Sport, porque tenemos las alineaciones de la Peña Sport, que ha saltado con Jorge López, Samuel Goñi, Iker Ezcurra, Carlos Garde, Julen Monreal, Raúl Iturralde, Samuel Cardo, Alex Adrián, Isaac Monjón, Xavi Barace y Cristian Gilés. Son los que ha seleccionado el entrenador David Ruiz para saltar en este partido contra el Compostela, que será el próximo rival el miércoles a partir de las 5:30 contra el Tudelano. Vamos a estar muy pendientes. De momento van por el minuto 10, empate a 0, pocas jugadas de gol. Así que adelante, José Ignacio, Iván, todo vuestro. Bueno, pues estamos ya aquí en los minutos finales del partido. Quedan dos más lo que decida añadir el colegiado. Ahora va a haber cartulina, mira, por hablar. Cartulina al central del Sporting de creo que ha sido... El número 6. El número 6, Alberto, el que ha visto la cartulina amarilla, pues yo creo que ha puesto el codo a la hora de saltar, le ha hecho un poquito de daño. Además ha llegado a destiempo, ha llegado un poquito tarde, pero bueno, yo creo que ha sido más el impulso de querer llegar al esférico que la maldad del jugador sportinguista. Vemos cómo... sí, están pidiendo asistencias, parece que... Bueno, no parece que no tiene absolutamente nada. Ha sido el jugador del Club Deportivo Tudelano, Fernando Rubio, el que ha recibido un golpe. Y lo que es de la calor que está haciendo aquí en la ciudad de Tudela, muchísimos jugadores, sobre todo del Sporting, de que no, yo creo que no están tan habituados a estos tremendos calores, que estaban pidiendo agua al banquillo, porque yo creo que están completamente asfixiados. En cualquier caso, falta a favor del Tudelano, que saca Víctor Bravo, largo buscando ahí a Fernando Delgado, cerca del área, intimidando, tiene que sacar el defensor lateral izquierdo por línea lateral y será saque de banda para el Club Deportivo Tudelano. Bueno, vemos el cartelón con los minutos preparados, con tres, el colegiado asistente de la banda que en la que está Andrés Osta, que le dice que calma, que aún no salga a dar el añadido. Ahí está jugando el Club Deportivo Tudelano, Fernando Rubio, que se gira sobre sí mismo y cede para Fernando Delgado, José Ignacio. Es Oscar Valero tocando un corto sobre Fernando Delgado, apoyándose muy bien con Chema Mato. Ahí ahora el que recibe es Fernando Rubio nuevamente, jugando con Delgado hacia atrás. Este no se complica la vida, lo hace sobre Jonathan Apestegui. Y tenemos tiempo de añadido. 3 minutos de añadido, ahí estaba Víctor Bravo pugnando por el esférico, lo recupera y falta que pita el colegiado sobre el jugador sportinguista en una pugna que yo creo que era limpia. Se cumplen ya los 45 minutos, nos iremos 3 más allá del tiempo reglamentario. La falta en campo propio del Real Sporting de Gijón B lo va a sacar Denis con pierna izquierda, que viste de azul celeste entero. El Sporting B, como bien decimos, de rojo completamente. Samanes de fuerte patalón, que despeja hacia el lado contrario. Denis de sprint, vamos, un sprint en estos momentos que es el único que se lo puede pegar, los porteros. Y compañeros, pues sí, tenemos gol en Asturias. Y hay gol. De Lealtad de Villaviciosa. En el minuto 87 de la segunda mitad, casi finalizando el partido, el Lealtad de Villaviciosa se acaba de lanzar en el marcador, marcando el segundo gol favorable a los de Asturias. Gol de Sergio Villanueva. Minuto 87 de partido. Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa 2, Club Deportivo Izarra 1. Gol Eroski, contigo. Y adelante, José Ignacio, Iván, para estos últimos minutos de este Tudelano 1, Sporting de Gijón B 0. Bueno, pues aquí ya estamos sobre 2 minutos sobre el añadido. Está en el suelo Chema Mato, ha recibido un plantillazo. Se va recuperando poquito a poco el jugador, que la temporada pasada militó en el Guadalajara, siendo uno de los sargentos o de los guardianes de la Guardia Pretoriana del Guadalajara. Y la verdad es que, bueno, ya con deportividad ahora sí ha devuelto el Sporting el esférico, jugando hacia atrás el Tudelano, para que toque de con el pie Mikel Pagola, despeja de cabeza el esférico del Sporting, ahora se lo quita de patadón Nandi el esférico, va hacia la frontal, allí sin problema la recupera el guardameta del Sporting, que sale jugando el esférico con el pie para hacerlo en largo, hacia el campo del Tudelano, salta Jesús La Laguna para tocar de cabeza, el esférico que le cae a Óscar Valero, este jugando con Santi Samanes, Samanes con el esférico, sigue controlando el esférico, intenta abrir a la izquierda, le sale mal, intentaba jugar con Arcaiz Ruiz, el esférico favorable al Sporting en la línea de medio, saca rápidamente de banda, lo intenta sobre el lateral izquierdo, hacia allí sale para proteger el esférico Jesús La Laguna, y saque de portería, Iván. Pues no sé si se va a acabar aquí el partido, el colegiado que le pide al recoge pelotas que lance el esférico rápidamente. Si te parece, vamos haciendo ya para despedir, pues tenemos que ir a rueda de prensa, un pequeño resumen, Iván, de lo que ha sido este partido y las puntuaciones a la espera. A los mejores, final, eso es. Si te parece. Pues un encuentro que el Club Deportivo Tudelano, sin ningún tipo de peligro, podía haber cerrado en la primera mitad, no lo ha hecho así. Y en la segunda mitad, pues un Sporting de Gijón B, que ni con los cambios ha hecho ningún tipo de final, final aquí en el Ciudad de Tudela, y que se cierra con este 1-0 favorable al Club Deportivo Tudelano, en un encuentro que, como decimos, pues con, sin más pena, o sea... Es lo importante era el resultado. Se ha llevado los tres puntos ante un Sporting de Gijón B, pues que siendo un filial... no ha ofrecido la cara claro, es que sí. Y buscamos bueno, buscamos lo también los mejores jugadores con el 3-2-1. Yo creo que uno de los importantes creo que ha sido Jesús La Laguna. Yo le voy a dar dos puntitos, ha sido muy importante ahí en el centro de la defensa. Los tres puntitos, Iván, te concedo el honor de darlos a ti. Pues los tres puntitos se los voy a dar, si te parece bien, a un Óscar Valero que ha cumplido perfectamente. Sí, la verdad es que ha hecho un gran trabajo ahí en el centro del campo. Y el puntito restante, si te parece, ahí por el trabajo que ha hecho. No ha estado de los 90 minutos, pero sí que cuando lo ha jugado Santi Samanés, un puntito por lo menos por mi parte sí que merece. Con que nada, esto es todo. Buscamos rápidamente. Nos vamos ya a rueda de prensa. Decir, compañeros, que el próximo partido se disputará en las instalaciones del Pasarón, en Pontevedra, donde estaremos nosotros allí, para retransmitir el partido que dará comienzo a las 12 del mediodía. El miércoles estaremos aquí. Bueno, claro, antes de eso hay que recordar el partido del miércoles aquí a las 5:30, partido de Copa contra la Sociedad Deportiva Compostela, partido único, y vamos a ver qué cara nos pone el Club Deportivo Tudelano. Compañeros, muchísimas gracias y refrescaos por todo ese calor que nos contabais que estabais viviendo en el Ciudad de Tudela. Gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Bueno, pues el Tudelano que ha acabado ganando 1-0, gol de Arcaiz en el minuto 12 de la primera parte, se ha impuesto así al Sporting de Gijón B0, pero tenemos más partidos de Segunda División B concluidos que los repasamos ahora mismo. En el descuento se encuentran el Club Deportivo La Alta de Villaviciosa ganando por 2-1 frente a Lizarra. También tenemos al Leonesa empatando 0-0 frente al Celta de Vigo B, al Guijuelo que va ganando por 2-0 frente a la Unión Deportiva Somozas y al Club Deportivo Tudelano que ha ganado por 1-0 frente al Real Sporting de Gijón. También tenemos al Compostela contra el Espeña Sport que van en el minuto 18 y van empatando 0-0. Además, partidos para mañana en este mismo grupo de Segunda B, grupo 1 de Segunda B. Tenemos Cacereño Pontevedra, tenemos Racing Club de Ferrol, Unión Deportiva Logroñés, Coruso Arandina, Burgos Real Valladolid B y Racing de Santander Atlético Astorga. Se jugarán mañana. Amanece más tarde, anochece antes, empiezan a caerse las hojas de los árboles. Here we go. Vuelve de nuevo la pasión del fútbol. Arranca la temporada 2015-2016 y en Radio Tudela te esperamos los sábados y domingos para narrarte la última hora de tu equipo. Vuelve el deporte en directo, volvemos con el fútbol que te rodea. Navarra, deporte, entretenimiento. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. Las 8 y 23 minutos, vamos a ir concluyendo este programa, pero antes lo queremos repasar los partidos de la Copa de Navarra, la Copa Autonómica, que se están disputando en este momento. Tenemos resultados concluidos de ayer, se jugó en Amigó el Amigó 0, Béticos Cor 2, y partidos de hoy, se ha jugado a las 5 en San Lorenzo. En San Lorenzo, Aibares 1 y Lumberri 4. En el municipal de Beriain. Intuchiqui, 1, Castillo Tiebas 0. En Plazaola. Béticos Cor B 0, Avance 1. Vamos a El Viñedo. Aurrera Lidena 0, Beticasedano 2. Concluido también en El Irati. Rochapea 1, Burladés B, 2. En San Ginés. Ondalán 2, Idoia 7. En el Salobral, en Arguedas. Muscaria 1, Valtierrano 2. Valtierrano que se ha impuesto al Muscaria. Está en la prórroga, en el Villar. Larrate 2, Peñazagresa 2. También en la prórroga, en el Palomar, en Villafranca. Alesbes 2, Azcoyen 4. El Azcoyen que parece que se ha impuesto a la Lesbes en la prórroga, escasos minutos de que termine ese partido. También en la prórroga, en Funes, en el Juan Bertol. Funes 1, Santa Cara 1. Todavía no ha concluido en Amezcoas. Otros partidos que tenemos en juego, que empezaban a las 6 y media, todavía sin concluir, en Amezcoas, Urbasa 0, San Miguel 3, en el Miguel Solae, en Azagra, Peña Zagresa B 2, Falcesino 1 y en el Municipal de Beriain, Beriain 0, San Jorge 0. Para mañana nos quedarán el Valle de Hues B Aoiz, Beriain B Berriozar, Lezcairu Mendillorri, Monteagudo contra el Calatrava, Azcarrena contra el Marcilla Aurora, Ablitense Aluvión, Idoia B, San Andrés, Arenas, Zarramonza, Bidezarra B, Salesianos y Don Echeve, Bidezarra. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Gorrinín por cuartos o medios el kilo a 6,95 euros. Bonito rodajas el kilo a 8,75 euros. Melón primera el kilo a 0,45 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Saborea la tierra del pacharán. Nuestro pacharán, el pacharán Baines. Que no falte en tu mesa, amigos, comidas, reuniones. Pacharán Baines, la otra cara del pacharán. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Y seguimos las 8 y 27, conectamos ahora de nuevo con el Ciudad de Tudela porque tenemos a los entrenadores dando ruedas de prensa después de este Tudelano 1, Sporting de Gijón B0. Escuchamos al entrenador del Sporting. No, pero ya llevamos unos años, sí. Sonido en directo, decimos, de la rueda de prensa de los entrenadores después de este Tudelano 1, Sporting de Gijón B0. Desde el Ciudad de Tudela, en directo, el entrenador del Sporting. Hay un marco competitivo y exigente porque es el último escalón para ya jugar en la élite, ¿no? Entonces, aquí ya tienen que saber, sabiendo lo que es el fútbol, no solo jugar el balón por jugar, ¿no? Un equipo muy limpio, hoy se ha demostrado, prácticamente no ha habido cartulinas amarillas y los jugadores muy nobles, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, eso es bueno, que haya dureza y demás. Es bueno el fútbol, hay que disputar fuerte, balón dividido, pero yo creo que no ha habido nada ni por parte de ellos ni por parte nuestra. Ha habido, bueno, pues buenas luchas y, bueno, como que hay siempre que se viene por aquí, por esta zona. ¿Sí? Venga, gracias. Me llevo esto. Palabras escuchábamos del técnico del Sporting de Gijón B, que valoraba la derrota de su equipo frente al Tudelano. Quedamos a la espera de las declaraciones de Manix Mandiola, que se producirán ahora en unos minutos y que podrán escuchar aquí en la sintonía de Radio Tudela 96.0 o radiotudela.com, desde donde quiera que nos estén escuchando. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Gorrinín por cuartos o medios el kilo a 6,95 euros. Bonito rodajas el kilo a 8,75 euros. Melón primera el kilo a 0,45 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Quería dar de baja mi viejo coche y no sabía cómo. Ya sabes, papeles, permisos. Al final llamé a Desguaces La Cabaña y ellos se encargaron de todo. Y además, sin coste alguno. Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Bueno, y antes de concluir este partido, lo comentábamos en nuestro sumario, queremos analizar la última hora de Osasuna, porque juega mañana a partir de las 6:30 en el Sadar. Será el primer partido de la temporada en casa, se estrena frente a su afición y lo va a hacer jugando contra el Mirandés, que precisamente va a ser el primer rival de Copa del Osasuna, porque el miércoles 9 de septiembre a las 8:30 jugarán a Mirandés Osasuna este duelo en la segunda ronda de la Copa del Rey. Será en Anduba, en este caso. Para mañana, Enrique Martín Monreal, el técnico de Osasuna, puede contar con todos los jugadores menos con Lotiés lesionado, ni tampoco con Martins, que es el último fichaje de Osasuna. Se cerraba esta misma semana, lateral izquierdo, que se ha lesionado, se ha tenido que retirar esta mañana del entrenamiento del conjunto rojillo, parece que con unas molestias en el abductor, aunque hasta el lunes no se podrá confirmar el alcance de esta lesión del jugador, como decimos, portugués, lateral izquierdo, que acaba de fichar Osasuna. Con lo cual, para el partido de mañana a las 6:30, ese Osasuna-Mirandés, los convocados por parte de Enrique Martín Monreal, los 22 seleccionados para estar mañana en el banquillo del Osasuna, son Naucet y Mario como porteros, en defensa Javier Flaño, Miguel Flaño, Tano, Michael Mesa, Unai García, David García, Aitor Buñuel, como centrocampistas Oyer, Merino, Roberto Torres, Adrián Cruz, José García, Alex Berenguer, Olavide, Otegi, y delanteros estarán Nino, Milic, Alex Sánchez, Codro y Puco. Como decimos, Luis Martins, el último en incorporarse a la disciplina rojilla, no podrá jugar porque se ha retirado lesionado en el entrenamiento de esta mañana en Tajonar. Lo que sí que ha dicho Enrique Martín Monreal antes de este partido de mañana, en la última rueda de prensa que se ha celebrado esta mañana, es que repetirá el 11 que sacó como titular en Palamós hace una semana y que obtuvo esa victoria por 0-2 frente a la Llagostera. Con lo cual, alineación en principio para mañana con Naucet en portería, Miguel Flaño, David García y Unai García en defensa, Buñuel y Javier Flaño en los laterales, centro del campo para Merino, Roberto Torres, Oyer y en la delantera Puco y Nino. Ese parece que será de nuevo el 11 de Osasuna. Y nos vamos de nuevo ya hasta el Ciudad de Tudela porque nos llegan nuevas declaraciones después de este Tudelano 1, Sporting de Gijón B 0. Que te ganan, pues no es capaz de escuchamos ahora a Manix Mandiola en directo. Y que de todo se aprende y es un mal sabor de boca, ¿no? Porque empezar perdiendo no es para todo de buen gusto. Y encima, pues bueno, te saca un poquito tus carencias, eso sí, ¿no? Se ha visto que... Bueno, no eran declaraciones de directo, estábamos escuchando todavía por un problema técnico las declaraciones que ofreció Manix Mandiola después de la derrota la semana pasada en Estella frente a Lizarra por 0-1, pero estamos a la espera de que nos lleguen estas nuevas declaraciones que a buen seguro tendrán un color bien diferente porque esta tarde sí, el Tudelano ha debutado en casa en el Ciudad de Tudela con victoria con gol de Arcaich 1-0 frente al Sporting de Gijón B. Muy bien, son las 8:35, vamos a ir concluyendo esta emisión de goles, esta emisión de sábado por la tarde, pero ya saben que tienen vías de comunicación abiertas para ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer a través de WhatsApp o a través de Twitter. Nos lo recuerda nuestro compañero Ars. ¿Qué tienen que hacer para ponerse en contacto con nosotros, nuestros oyentes, Ars? Pues enviadnos una opinión a través de nuestro WhatsApp al 665-947-312. O también pueden enviarnos una nota de voz y salir en directo, como lo ha hecho Teresa, una oyente, animando al Club Deportivo Tudelano. ¡Opa, Tudelano! Exactamente, una pequeña nota de voz que nos envía una aficionada al Club Deportivo Tudelano, o también lo podéis hacer a través de Twitter en @radiotudela. Bueno, pues nuestra amiga que con ese mensaje tan seco, tan conciso, aupa a Tudelano, que ya entra en el sorteo de dos entradas para el termolúdico de Cascante, de un cambio de aceite en Tobajas Motor y de una noche para dos personas en el Mirador del Moncayo en Olvega. Todos estos premios, las tres cosas, como decimos, las entradas para el termolúdico, el cambio de aceite y la noche en el hotel para dos personas, te los puedes llevar simplemente por participar con nosotros a través de WhatsApp o a través de Twitter. Así de sencillo, todavía tienes de margen hasta mañana cuando hagamos ese sorteo al finalizar el programa de mañana. O sea que no esperes más y participa con nosotros en Goles. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entre Patios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entre Patios está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook, Entre Patios. Entre Patios. En Tudela Gestoría Administrativa GESPAM, asesoría laboral, fiscal, contable y correduría de seguros GESPAM, seguros de automóviles, multirriesgo, responsabilidad civil, personales y de empresas, entre otros. Pídanos oferta para su seguro en el 948 82 62 62 o visítenos en el Polígono Municipal Vial Transversal 2 en Tudela. GESPAM, su asesoría de confianza. Navarra, deporte, entretenimiento. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. Las 8 y 38, hora de ir recogiendo ya todo el chiringuito. Por nuestra parte, esto ha sido todo lo que les teníamos que contar. Hacemos un resumen de lo que han sido los dos partidos jugados por nuestros equipos. Por una parte, en segunda B, lo estábamos contando, el Tudelano se ha impuesto 1-0 al Sporting de Gijón B, mientras que en tercera división, en Cintruénigo, el Cirbonero también se estrenaba en casa y lo ha hecho en este caso empatando a 0 contra el Cantolagua de Sangüesa. De momento, por nuestra parte, esto es todo. Mañana volveremos, tenemos partido en tercera, tenemos al Cortes que va a jugar contra el Valle de Hues. Será a partir de las 6 de la tarde mañana, lo contaremos aquí en directo. Y también por la mañana tenemos partido porque arranca la tercera división en el grupo aragonés y el Tarazona, uno de nuestros equipos, tiene desplazamiento. En este caso le toca jugar en Zaragoza, en la Ciudad Deportiva de Zaragoza, contra el Zaragoza B, quizá uno de los desplazamientos más complicados de la temporada. También lo contaremos, tendremos un resumen, una crónica en el partido, en el Goles de mañana por la tarde. Así que ya lo saben, mañana a las 6 les esperamos con mucho más fútbol. Por nuestra parte, Ars, esto es todo. Un programa en el que, bueno, noticias positivas, tenemos un empate y una victoria. Exactamente, ha sido un programa muy muy entretenido con varios partidos como el Club Deportivo Tudelano y más partidos, y creo yo que les ha gustado a todos nuestros oyentes y eso. Muchísimas gracias. Que has David. Estado siguiendo un poco la interacción, así como leíamos estas notas. Ha habido bastantes oyentes que nos han escrito y la verdad es que sí que nos mandaban muchas ánimos para los equipos de la zona, y la verdad que es de agradecer también, y que sigan de verdad participando con nosotros, aunque no estemos ahora en emisión, porque mañana recopilaremos un poco todos esos tweets o todos esos WhatsApp y los recogeremos. Exactamente, pues ya sabéis que podéis hacerlo a través de Twitter en @radiotudela o a través de nuestro WhatsApp, que es el 665-947-312. Recordaros que hemos incorporado una nueva sección, que es la de enviar notas de voz, porque podéis salir en directo aquí en Goles. Muchísimas gracias, Ars. Mañana, desde luego, mucho más fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos los oyentes de Radio Tudela. No, no, no, no. Y cuando son las 8:41, por nuestra parte nos despedimos. Ya saben, les esperamos mañana a partir de las 6. Contaremos ese Cortes en directo, el resumen del Tarazona. Estaremos también muy pendientes de los Osasuna, que arrancará a las 6:30. Así que mañana por la tarde, ya saben, tienen una cita con el fútbol, con el deporte local, aquí en Radio Tudela 96.0 es Radio, y en radiotudela.com. Les esperamos. Muchas gracias. ¿Qué hace vino? Sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. Ella está por un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. No me importa si es casada, no la quiero vincalando, yo no quiero que sea solo para mí. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. Ella se de El fútbol Rivero en directo en goles. Que no te metan un gol. Muy buena. Goles. ¿Qué tal, güey? Buenas tardes. 0-0 por ahora, ¿eh? Sí, la verdad es que está sufriendo el Málaga, pero bueno, es difícil ver un equipo que no sufra en el Camp Nou, ¿no? Y más con las condiciones con las que ha llegado este Málaga, ¿eh? Lo primero que digo que Oliván sabe idiomas, ¿eh? Se nota, ¿eh? Es Duye Chop. Y si le llamas Duye Chop. Sí, y si le llamas Cop, se mosquea. Eso es lo primero. Y lo segundo, que creo que yo, vamos, no pienso que haya algo peor para un entrenador que tiene que jugar en el Camp Nou que ver cómo casi a pie de escalerilla del avión le dicen que le venden a otro de los jugadores básicos del equipo, como es Sergi Darder, con todo lo que había preparado minuciosamente durante los días previos. No sirve absolutamente de nada, tiene que cambiar el planteamiento, tiene que volver otra vez a seguir confiando en Tisone. El tribote que iba a colocar en el centro del campo, insisto, pues no le sirve y tiene que cambiar al plan B o al plan C. En fin, pide un delantero de banda y le traen un delantero centro como Santa Cruz, que además llega lesionado. ¿Os acordáis de la fábula de pedir una lavadora y que te traigan un lavavajillas, no? Y sobre todo con lo meticuloso que es Gracia para estas cosas. No, y aparte que ya viene rebotado, vamos, que hace una semana que no habla con el director deportivo Mario Sillos. Estamos a dos días de que finalice el mercado, ¿no? Muy divertido el panorama, ¿eh? Sí, divertidísimo. Está el Málaga para un susto. Está el Málaga para hacer una tertulia con Merchan ahí. No, si ya las hacemos y la verdad es que damos leña, porque es que además se lo están mereciendo, porque es que no cumplen ni una sola de las palabras que han venido diciendo desde hace seis meses, ¿no? Empezando por el director general. Hablando de medias con el director deportivo y luego evidentemente por el jeque y el jequecito, ¿no? El padre y el hijo, que prometieron inversión y lo que han hecho es una desinversión absoluta, ¿no? Todos los jugadores que fueron renovados el año pasado hasta 2018-2019 y que aseguraban el futuro del Málaga están fuera del club. Entre otros, por ejemplo, el que marcó el año pasado el gol en el Camp Nou, que es Juanmi, ¿no? Así que, pues nada, una pequeña revolución que ha tenido en el 11 Javi Gracia. Yo creo que, insisto, motivada por la ausencia de Sergi Darder, que le comentaron ayer a las 11:30 de la noche, pues eso, que le iban a por fin a dejar cumplir sus deseos, porque esta es otra. Darder, desde el año pasado, no quería seguir en el Málaga, quería jugar en un equipo con aspiraciones europeas y se va al Olympique de Lyon por 12 millones, de los cuales el Málaga solamente va a cobrar 5. Tremendo. Que hoy ha ganado 0-3 ya. Efecto Darder, pues totalmente, ¿eh? Así que nada, que cuatro novedades que hay en ese 11, como estáis viendo. La presencia de Wellington y de Recio después de perderse el primer partido por sanción era lógica. La de Torres quizás también, porque el año pasado cubrió muy bien a Leo Messi en ambos partidos, y luego quizá más llamativa la de Juan Carlos, ¿no? Para que veas el pulso entre el entrenador y el director deportivo. Juan Carlos ha venido para jugar como lateral izquierdo, así se lo dijo Javi Gracia, ha jugado toda la pretemporada así, pero como no le traen un jugador de banda, pues tiene que ponerlo de extremo, de centrocampista. Pues una balsa de aceite, el Málaga. Pues sí, ¿verdad? Según acaba de contar. Sí, señor, total. Que 12 minutos y medio, Edu. Sí. Y que esto vaya 0-0 con todo lo que ha pasado, es un milagro del Málaga como el del año pasado. No sé qué haréis en los locales, porque no veo materia para los programas. Pero bueno, ¿cómo palos deben atizar, Edu? Tenemos dos horas y cuarto para pegar palos ahí este siniestro. Ríete tú de Walking Dead, ahí sin sangre, ¿eh? Ya me veo a Merchan dando palos. Andújar, Jaime Latra tiene la primera y ha acertado la criatura, que sí, Juan. Así es, tú lo has dicho perfectamente. Hablamos de un colegiado locense, hablamos de un hombre de 36 añitos, es la segunda temporada, y es un colegiado que las cosas le están saliendo bastante bien. Le deseamos que en el día de hoy no tenga ninguna complicación. Los dos asistentes vienen de raza también arbitral, porque su tanto 36, uno de los asistentes, como es Jorge Bueno Mateo, su padre fue árbitro de primera división, y Fernando Tresaco, su padre ha sido árbitro de segunda B y a su vez asistente de primera. Iba con García Aranda y es Encinar. Peso específico en UEFA, digo en FIFA, perdón. Por lo tanto, los dos asistentes vienen de casta arbitral. Eso es bueno, que se vaya heredando. Córner para el Barça, enésimo ataque del equipo de Luis Enrique, Oli. Sí, de momento es un monólogo, otra vez lanzará Rakitic, también a la derecha de Carlitos Cameni, ahora corto, vamos a ver, intentaba primer palo llegar un jugador del FC Barcelona con Sergio Busquets, al final no ha pasado absolutamente nada, protesta ahora el propio jugador internacional al árbitro, en este caso a Jaime Latre, pero lanzará de portería el camerunés Cameni, que de momento sigue Carlitos Cameni en esa portería después de ahora que le veo jugadores que se han ido. Perdóname, Oli, ahora que le veo en el primer plano a Busquets. Primero, como dice Sánchez, nos encanta que este chico no se lesione casi nunca y que esté en el Barça como lo que es, titular rutilante y en la roja y en la selección española. Ahora no